porquería Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de los videojuegos de Ser Daño a la Radio 105.3 FM. En el día de hoy, ¿qué día estamos, Chache? Hoy es 19 de febrero. Tony. Gracias. Tenemos al Chache, que ya lo habéis escuchado. Buenas noches. Tenemos al Edu. Buenas. Tenemos al Chocobo. Y... Perro también, tenemos al perro de Snake, verdad, ¿no, Tony? Es verdad que estás un poco despistado hoy, Tony. Despistado últimamente. Hoy estás un poco despistado. Tony Chan aquí, para servirles a ustedes, como siempre. Oye, ¿y yo qué? Ay, sí, también cero, es que siempre me olvido. Siempre, es que soy muy despistado, lo siento. ¿Y yo qué, tío? Al final no me has dicho. No me has dicho, Tony. Perdona, perro. Y pues nada, hoy tenemos un programa muy interesante. Hoy tenemos un triprograma, porque también tenemos... Es verdad, una visita inesperada a Sega Full Spot. Buenas noches. ¿Qué tal, Sega Full Spot? Pues nada, he venido de Game Over a visitar a los amigos de Arcadia Gamers. Gracias por tu visita, se agradece. Aquí estaré. Y también tenemos a Fukui de Último Nivel. Hola, ¿qué tal la vida? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Fukui? ¿Cómo estás? Muy buenas, hoy he venido a hablar de PC. ¿De PC? De PC. Es que eres un gran experto de PC, ¿a que sí? Un super experto, soy San Fukui. No San Fukui, San Fukui, como San Casillas. Pues esto y mucho más aquí en Arcadia Gamers. ¡Empezamos! Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2, Street Fighter 2, Final Fantasy 2. Hargame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hargame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web www.arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580-5251 a través del chat canal Arcadia Gamers o enviando un mail a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Ah, y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web con la colaboración de City Game. Pues nada, muy buenas noches, ya estamos aquí. Como ¿pero quién eres? Yo ahora soy Tony, Real Tony, Real Tony. ¿Y quién tenemos aquí? Pues tenemos ni más ni menos que a Don Fukui, de último nivel. Muy buenas noches, Fukui. Que ya está bien, la bromita sí, está que bien. Se ha hecho pasar por mí y me he hecho pasar por si alguien no lo había entendido todavía. Pero bueno, supongo que estaba bien clara la broma. Sí. Bien clara la broma, porque además tenemos a Edu, tenemos a Chache, tenemos a Ceros, tenemos... Oye, es... Mierda, no he quedado bien. ¡Logro desbloqueado! ¡Cagada, nada más empezar! 20 puntos. ¿Cómo mola esto de los logros al principio para disimular errores y eso? Sí, sí, sí. Pero bueno, dejando de lado errores, sí, tenemos ni más ni menos aquí que al señor Sega Fullspot. Muy buenas noches, Tony. Y es que había venido hoy aquí con Isako, pero Isako se ha quedado en el coche jugando a la DS. No ha querido venir a la radio. Entonces, ¿qué pasó el día 14 de febrero? Que era mi cumpleaños. Tu cumpleaños, ¿verdad? Hola. Entonces, sí. La gente de Game Over, te hemos hecho un regalo. ¿Ah, sí? Sí. Queremos que lo hablas aquí mismo. Tenemos un regalo para Tony. No me lo puedo creer. Sí, sí, hay un regalo. Estoy improvisado, de verdad. Un regalo para Tony, que lo va a abrir ahora mismo. Lo está abriendo en directo, abriendo, de hecho. ¿Eh? Qué bueno. Lo mejor es el papel es de un regalo que está de parte de Game Over. A ver, a ver. Y es un regalo para Tony. Capcom Classics Ending Collection. No, pero, o sea, pero es de Game Over, de verdad. Esto es de Game Over. Esto es de Game Over. Ole, gracias, chicos. Los putos amos. Esto es de Game Over que... Ni mis mejores amigos me han regalado nada, chache. Topoderosa Capcom. No te hemos regalado nada porque tú no tienes amigos. Efectivamente. Primero. Segundo, esto tengo un millón de amigos, como demostrar. No tienes un millón de amigos. Esto es un regalo de parte de Game Over que nos lo dieron de escondidas en el último programa que fuimos. Sí, esto es un regalo de nuestra parte. Pues muchas gracias. Tony. Muchas gracias, Fullspot. Sí, o sea... Pues creemos que 360 es la clave, ¿no? Sí, es la clave. Claro. Pero ya que estamos aquí con el director de Game Over, yo creo que sería interesante... ¿Puedes repetir el título del juego, por favor? Capcom Classics Ending Collection. Ending. Sí, pero haremos que no, ¿vale? Porque Capcom nunca acaba. Capcom es todopoderosa y siempre sigue. Mira, Street Fighter 4, qué maravilla. Después hablaremos un ratito de él. Pero, Funspot, ya que está aquí el director... de Game Over, ¿por qué no discutes con el director de Game Over? Con Saeva, por ejemplo. Saeva, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Saeva? Buenas noches, Saeva. ¿Cómo estás? Buenas. Soy tu director, ¿eh? No me pases la mano por la cara. No. Ah, vale. Pues nada, Saeva, pues eso, la tontería. Es decir, pues nosotros también hacemos triprograma. ¿Ves? Y aquí está Saeva, aquí está el Fukui. Saeva, explícale el regalo a Tony. Oye, Saeva, nada, muchas gracias, ¿eh? De nada, hombre, aquí. Un regalo de todos, hombre, ya que estabas dando. Diciéndote que el cumpleaños tuyo era el mismo que el de los enamorados y que era el mismo del que yo. Digo, mira. Y lo vi por ahí por internet y mira. Y vamos a pillar la chorradita esta. Pues lo estoy abriendo. No, ya, pues está abriendo. Está muy guapo. Es. ¿Pero qué es? Es? Pues supongo que será una compilación de vídeos, ¿verdad? ¿Está nervioso? Sí, está nervioso. Estoy nerviosísimo. No, pues nada, Saeva. ¿Qué se cuece por Game Over? ¿Qué pasa este sábado que viene? Que se ve que hay fuga. Sí, hay fuga de talentos, parece. Yo tengo que trabajar el fin de semana y el director no sé dónde va, me parece. ¿Qué lástima? Está Isako. Bueno, tenemos un programa con Isako y Koopa. Es un team letal. Uf, ya veremos a ver lo que sale. A ver si lo puedo echar desde el trabajo. Eso estará bien. Pues nada, Saeva, lo dicho, que ya tenemos triprograma oficialmente. De acuerdo. Pues nada, muchas gracias, Saeva. Adiós, Saeva. A vosotros. Y muchas gracias a los demás, ¿eh? Hasta pues luego, Saeva. Venga, Leo. Hasta luego. Oye, ¿qué vamos a hacer el programa nocturno de hoy? Nocturno de hoy, sí, porque tenemos además... Mañanero. Mira tú qué casualidad, que casualmente hoy. Valga la redundancia. Que tenemos un programa completito de contenido. Resulta que además empezamos tarde y lo acabaremos aún más tarde. O sea que tenemos ni más ni menos que el análisis de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 para Wii, que acaba de salir, como aquel que dice, hace una semana. Tenemos una preview de Army of Two, que estuvieron los amigos de Electronic Arts de visita por Barcelona hace escasas semanas y nos presentaron el juego, el nuevo juego cooperativo de Electronic Arts. Y luego tenemos, Chache, una sección nueva. Explíquenos. Nada. Bueno, nunca es nada. Nunca es nada. No, se titula Al Ataque. Al Ataque. No pretendo algo tampoco morder mucho, ¿eh? No, nunca. Simplemente morder. Hoy, por ejemplo, hablaremos someramente sobre el online de la 360. Someramente. ¿Qué te parece, Antonio? Me gusta. Vamos a darle un poquito de ritmo al programa, va. Que la venga, gente va. Se nos va a dormir. Nos vamos con Army of Two ya así para empezar fuerte. Vale, venga, sube la música a ceros. Ah, pero antes, ¿cómo no? Por favor, pon lo que tienes ahí, ceros. Ese himno precioso. Pues a la gente no le gusta. Es igual, chacha. Hoy la gente, mira, iros a dormir. No pasa nada, mañana el podcast, ¿no? El podcast no sé, el MP3 sí. El MP3 para descargar. Yo qué sé, no me aclaro todavía. Pero hoy ha pasado que ha vuelto la Champions después de 2 meses. Sí, sí. Como siempre tenemos a nuestro amigo y recientemente premiado por Real Madrid Club de Fútbol, Alfredo Don Di Stéfano. Muy buenas noches. ¿Cómo está, don Alfredo? Estamos bien aquí, alcalde, ¿sí? Hágame. Y ha visto el partido, supongo. El partido, Real Madrid. Sí. Sucumbió. Ante la del Roma. Gigante. Uf. De Gago. Romano. Sí, sí. De Gago. Sí. De sí, gigante sí, nada. Sí, sí, de gigante sí, nada. Sí. Sí. Porque nos han metido goles 2 inútiles. Bueno. Uno se llama Pizarro y es un jugador nefasto. Pizarro, como el conquistador. Sí, sí, Pizarro, es un jugador Pizarro. Nefasto. Y luego el otro, Iluminado, que es ni más ni menos que el amigo Gago, que se lo ha metido en propia puerta. Ahí estamos. Para resumir, la gente no quiere escuchar fútbol. No, no. El caso es que Roma 2, Real Madrid 1. A las puertas de caer de los octavos de final de por la Champions cuarto año consecutivo. De la Champions League. Real Madrid, equipo de la estrella, campeón de liga, campeón de 9 Copas de Europa. 5 con Franco. Y todas esas cosas. Real Madrid 1, Roma 2. ¡Qué Di Stéfano más falso! Ha perdido hoy. La real y verdadera situación del Real Madrid, que está en crisis. ¿Y qué le parece Di Stéfano? Está en crisis. ¿Qué le parece a punto Di de descender a segunda división. Uy, está a punto de perder su patrimonio, vender el Bernabéu. Permítame una pregunta. Jugando con chicos del filial. Oiga, y el Real Madrid está a punto de desaparecer. Está a punto de desaparecer. Oiga. Lo cierto es que acabamos de contactar con Ramón Mendoza desde el otro mundo para que venga a sacar al club de el desastre. Si queremos sacar yo club soy de... el preguntador. Preguntador, P. Pregunta. Pregunta. Contestador, C. Contesta. ¿Pregunto? Pregunta. P. Pregunta. ¿Qué le parece el abordaje a la Romareda? Contesto, sí, contesto. Conteste. ¿De qué pues está, eso fue una vergüenza. Estamos hablando del Real Madrid. Con un gol de con la mano de Enrique. Nah, el fútbol es así. Corta ya. El fútbol es así. Corte ya, don Di Stéfano. Tenéis ahora el Army of Two. Que se nos va de la hora, hombre. A la gente no le gusta el fútbol, don Di Stéfano, si no se lo acabó, ha dicho claramente. Me voy. Lárguese. Y felicidades por el premio. Y la estatuilla. Gracias. La saeta rubia. Saeta rubia. Pues amigos, sí, ni más ni menos que Electronic Arts nos quiso brindar la oportunidad, algo que deberían, y atención, achita a las empresas madrileñas, quiso brindarnos la oportunidad de que los medios catalanes viésemos un poco de lo que es este Army of Two, un juego que lleva varios meses, por no decir ya un par de añitos majos, enseñándonos imágenes, vídeos, demos del juego, todo tipo de material que se ha ido filtrando, y no solo filtrando, sino que enseñando a la propia empresa, para goce y disfrute de los usuarios tanto de PlayStation 3 como de Xbox 360. Al final, lo dicho, un juego muy de una gran pinta, que es unos gráficos espectaculares, unos FX geniales y un doblaje chache que a mí me impresionó. Sí, de hecho queríamos traer algunos sonidos de Army of Two aquí al programa. Supongo que los tendremos dentro de un tiempo, ¿no? Sí, esperemos que sí. Ay, pero muy bien, muy bien. Sí, sí, no, un doblaje genial. A mí me ha gustado, sobre todo los comentaristas. Es que yo no sé qué le pasa a Electronic Arts últimamente con los narradores, sobre todo el Burnout, el amigo Band. Me encanta ese tío. Pero es que el de Army of Two es genial. Unos comentarios, unas frases que amenizarán el juego durante las primeras misiones, sobre todo. No es el aspecto más importante a nivel narrador, evidentemente. Pregunto, Army of Two, ¿dos por qué? Dos, porque son dos jugadores. Es un juego exclusivamente, casi, para cooperativo. Correcto, esa es la gran innovación, ¿no? Que en teoría... creo que estaremos de acuerdo, aunque esta afirmación me da miedo con Fukui delante, porque me puede pegar un zas en toda la boca. Pero desde la salida de las consolas de nueva generación, yo creo que Gears of War es el que ha sentado el tema de jugar en cooperativo en shooters, tanto en tercera persona como en primera. El que lanzó la primera piedra, ¿no? De decir, que existe esta posibilidad. El que lo popularizó, sin duda. Exactamente, no el primero, evidentemente. Lo popularizó de una manera escandalosa. Y ya con este nos llega Halo con sus cuatro jugadores. Nos llega, si no me equivoco, Sonic Knuckles. También, pero llevando a Tails y a Sonic, cuidado. Knuckles y Sonic no podían llevarse, vete tú a saber por qué. Pero era el sueño de todo seguero, Sega Funspot. Sí. Desde luego. Sin duda. Bueno, volviendo al tema. El juego se basa precisamente en pasar 6 niveles que nos llevarán a las zonas de guerra más conflictivas del panorama actual. Y deberemos obtener todo tipo de armamento, todo tipo de material, consultando diferentes mercados, de lo cual, chache, pasamos por los estereotipos. Es decir, recuerdas, ¿no? El tema de los soviéticos, los rumanos. Lo mismo. Sí, siempre. Sí, lo de siempre. Soviets, AK-47 y estas cositas que siempre son graciosas, ¿no? En este tipo de juegos y siempre se agradecen porque son clásicas. Pero, lo dicho, el juego está enfocado claramente al sistema cooperativo. Sí. Y quizás esto es un problema hasta cierto punto, porque una vez pasado el cooperativo, que son 6 niveles, un juego que puede durar aproximadamente 6, 7 horas, 8, rejugabilidad, pasártelo en un nivel más difícil para conseguir todo tipo de retos o logros en Xbox 360, pero después de eso, ¿qué nos queda? A ver, yo creo que el juego luce muy Gears of War. Uh-huh. Estaremos de acuerdo en eso. Entonces, la clave consiste en saber si el tema de dos jugadores compensa el hecho de que el mercado ya esté saturado de este tipo de juegos. No sé si me explico. Sí, sí. Claro, si esto está bien implantado, el tema de los dos jugadores, estupendo, porque, bueno, en fin y al cabo, pones elementos nuevos sobre la mesa que pueden llevar a que el juego pues se desmarque un poquito, ¿no? De esta línea de juegos que están ya un poquito manidos en el mercado. Pero, bueno, este Army of Two es la gran baza que tiene, es por lo que apuesta, definitivamente. ¿Lo conseguirá el Electronic Arts hacerse su huequito? Yo creo que es un juego, y no sé si Fukube estará de acuerdo, demasiado centrado en el hard gamer. En ese jugador que tiene su conexión a internet sin ningún tipo de duda, obligada, como aquel que dice. Y quizás es un producto arriesgado en ese aspecto, ¿no? De buscar esas ventas de exclusivas de hard gamer. No sé hasta qué punto será un éxito de ventas, pero bueno, yo creo que como mínimo la calidad está ahí. Es la apuesta de Electronic Arts. Y de momento deciros que, a ver, que el juego se basa, además de los tiros, evidentemente, se basa en una mecánica muy simple, y es que mientras uno dispara, el otro intenta atacar por detrás aprovechando el escándalo y aprovechando la confusión que está provocando el otro jugador. Con lo cual, equilibrar el calibre de uno y otro jugador es uno de los puntos clave, es la clave, por no decirlo de otra manera, de este título, y es la clave de la propia estrategia y la propia filosofía del juego. 360 es la clave, está claro, Street Fighter 4 es la clave. No, pero lo dicho, sin ningún tipo de duda, es un buen juego, lo que hemos visto, a espera de tenerlo ya en nuestras manitas, que sale en marzo. A finales de marzo lo tendremos a la venta en territorio nacional. Y de verdad, que es un juego que como mínimo pinta muy bien. Sí. Pero esperamos tener un análisis mucho más competitivo, vamos, porque lo que pudimos jugar y tal, pues a priori bien, pero claro, falta compararlo con las conexiones online, ver los fallos que tiene, comparar ese genial modo versus que nos han prometido pero que no pudimos catar. Así que nada, de momento lo dejamos aquí y vamos a irnos a las noticias. Antes de irnos a las noticias, está un poco pesado Funpot. Hoy quiero Sega ralentizar Funpot. El programa, Tony. Oh. Sí, quiero ralentizar el programa. Quiero presentar de forma oficial el clan Laer. Las albóndigas en remojo. Así, Clan Laer, jugadores del Call of Duty 4. Madre mía. Lo formamos gente de los programas de Game Over y Arcadia Gamers. Y último nivel. Y último nivel. Ahí hay cierto, presentación. Lo formamos. Johnny BCN, David Saeva, Denan Nut, que sería Isako Mes Gratis, porque bueno, Isako va de Mes Gratis en Mes Gratis. Sí, eso iba a decir. A Isako no le gusta el live, está totalmente en contra del live, pero el tío bien que está ahí chupando meses, ¿eh? El siguiente paso es comprarse el año. Maneo, Sandorius, Magna, Magnaram, Lord Bregan, Funspot, que soy yo. 5-3-R-6-1, Monty 2-2-2, Raptor, Dios, Lazy Meme, Barrio, Rokuman, Raito, Chispes, Demol 82, Fanático, Mechita, Sergio 79 y Toniato. Y Chache también. Aquí faltaría Chache. Faltaría yo, Fools, pero bueno, la jola. En fin, ya está. Puedes ir por las noticias, Tony. ¿Puedo? Sí. Pues bueno. Sí. A las noticias. Antes de ir a las noticias, creo que sería interesante felicitar el cumpleaños a un forero. ¡Pudre! Pudre Colchones, con el mejor nick del foro, sin ningún tipo de duda. Pudre Colchones, pudre Margaritas, pudre, pudre de todo. Pudre Capcom. Pudre Capcom, sí, pudre, sí. Capcom. Pero eso no hay quien lo pudra, hombre. Bueno. Felicidades. Felicidades, Pudre, pudre Colchones. LOL, pudre LOL. Pudre LOL. Y ya nos dirás cuántos años son. Ah. Espero que no te compraran el HD DVD. Porque vamos a empezar con esta primera noticia bomba. Y es que Toshiba ha dicho basta. Ha dicho, se acabó el HD DVD. Después de tanto mareo. Tanto mareo, tanto... Tanto mareo diciendo... Pues, vamos ganando, tenemos el porno. Tenemos el porno y al final no lo tenían ellos. No tenían. No lo tenían, no lo tenían. Y si no tienen porno, el Tony no lo quiere. Aquí se puede demostrar muchas cosas. No nos vamos a engañar tampoco a estas alturas, Fukui. No, no, bien, bien, parece que me gusta que seas así de sincero, tío. No, no, sí, sí. Aquí se puede demostrar muchas cosas. Me estás diciendo que ha ganado. ¿Qué es esto, chache? ¿No lo habíamos desaparecido ya? Después de la semana pasada. No, no, no. ¿No tuviste bastante? ¿Tú crees que el porno ha decidido quién iba a ganar? Yo creo que sí. Bueno, en realidad no. Simplemente que el volumen de PlayStation 3 con claro. ¡Volumen! ¡Volumen! ¡El volumen! ¿Volumen? De pechos. Bueno, sacado. Cogido por pinza, chache. Cogido por pinza. Aquí lo que ha pasado es que Toshiba ha puesto el culete. El culete. Y es lo que ha pasado. No, hombre. Claro, que después estamos. De la semana pasada, la gente en el foro se escandalizaba con el yaoi. Sí, hombre, no me extraña que se escandalizase. Sí, pero las parejas. Pero seguro que ahora han vuelto a entrar en el post. Y han vuelto y han seguido. Y han mirado. La gente es muy morbosa. Sí, sí, es que desde luego. La gente es muy morbosa. Sí, sí, sí. Aquí todo el mundo dice: no, no, no, a mí el yaoi no me gusta. Pero todo el mundo entra ahí. ¡Ay! ¡Ay, las tortugas ninja! Sí, sí. Bueno, el caso es que el Blu-ray le pasó la mano por la cara al HD DVD. Sí, según Toshiba, no, ha decidido no continuar con su desarrollo. Así madre mía. Ni producción, ni fabricación, ni nada. Qué pronto se han ido al garete. ¿Os habéis quedado con la parte oculta de la noticia? No. Hoy por hoy, con esta noticia... ¡Momento Tony! No, no, no, no. Nunca es un momento Tony. No, no. Con esta noticia al pie del cañón, significa que mi 360 no se va para eBay. Es verdad, eso sí que es cierto. Mi 360 no se va para eBay, porque no hay HD DVD. ¿Y qué van a hacer, una 360 con Blu-ray? Nah, suena utópico. De momento, bueno, el reproductor es chiquilino y no creo que saque juegos, hombre. No creo. Ya no. No, ya desde luego que no. No. Pero bueno, a la mierda el HD DVD, a la mierda mis miedos de venderme la 360 porque le meten HD DVD y a la mierda todo. Ahora no veremos King Kong en HD DVD y veremos verlo en Blu-ray, a ver si mejora, cosa que dudo. Los usuarios contentos, por lo menos, que ya se acabó la guerra, ya pues, sí, están sí, tranquilos. Sí, sí, contentísimos. Todos a comprar Blu-ray, ya está. Y los que se compraron HD DVD, pues lo siento. Sí, sí, sí. Es que ahora debería venir el amigo Peter Moore, que bien se escaqueó a Electronic Arts, y venir usuario por usuario y darle una palmadita en la espalda del rollo. Mira, no te voy a dar un Blu-ray, pero te voy a dar una palmadita en la espalda yo, Peter Moore, ¿sabes? Con ese carisma y ese sillón pero rojo. Pero ya no está allí. Ya, pero... En fin. Vamos con otra cosa, va. ¡Qué silencio más incómodo! Claro. Es que Peter Moore y Microsoft, si no están juntos, Edu... Que a estas horas... A estas horas no de nos la noche. No nos pidáis que estemos muy bien. O sea, nunca estamos muy bien, de hecho. Nunca, nunca. Pero... No. Hoy menos todavía. Joder. Son las 12:15 y acabo pues de empezar. Pues ya es decir, ¿eh? Pues ya es decir. Palazo. Teníamos que haber suspendido el programa. Anda ya, vamos a suspender el programa. Anda ya. En fin, ¿qué, cómo ¿qué pasa con el stock de la Os avanzo, os avanzo, vale. Oyentes. Esta semana, este año, el Chacha ha hecho el calendario de Arcadia Games. Y lo ha hecho a su estilo. Sí. ¿Vale? Pues si el año pasado, el 1 de mayo, estábamos aquí, trabajando. El Día de los Trabajadores. El Día de los Trabajadores, estábamos aquí, del rollo esquiroles, trabajando. Ahora Chacha se ha inventado random fiestas. ¡No! ¿Qué cojones? Es el 24 de junio. ¡San Juan! ¡Anda ya! ¡Anda ya! Bueno, yo no vengo, ¿eh? No, yo tampoco. Pues todo ya está. Pero cállate. Hay programas hasta julio que acabemos, excepto Semana Santa y San Juan. Uh-huh. ¿Qué quieres, chato? Mira, no sé. ¿Quieres venir más aquí todavía? No sé, yo a mí madre me gusta mía. El ambiente, el olorcillo. Este venga, radio. Va, vamos a hablar de la falta de stock de 360, excusa o no, por la pasada de mano de PS3 en Estados Unidos. Bueno, agua. Tony. Pues sí. Parece ser que después de los problemas que han tenido, bueno, no problemas, sino que PlayStation 3 ha adelantado a Xbox 360, la ha pasado la mano por la cara por Estados Unidos. Logro desbloqueado, nos leemos las noticias antes de empezar. Pues 20, pensaba que le tocaba a Ledu esta 20 noticia. 20 puntos. No. Pensaba que le tocaba a Ledu. Ay, me toca a ti. No está el logro desbloqueado. ¿Cuántos puntos has puesto, Chacho? 20. Bueno, pues resulta ser que está habiendo una crisis en cuanto al stock de la consola Xbox 360 en Estados Unidos. Y esta crisis está expandiendo a lo largo del mes pasado de enero y continúa en febrero. Bueno. Veremos a ver en marzo. Esto salió inmediatamente después de que se publicaran las ventas en Estados Unidos, donde PS3 superaba a Xbox 360. Sí, sí, pero cángate con las declaraciones de Jeff Bell, uno de los directivos de Microsoft en Estados Unidos, que dice que no le gusta lanzar campanas al aire, pero que al momento en que llegue el nuevo stock a las tiendas, puede que se sitúen de nuevo en el sitio que les pertoca. Fantasía pura y dura. Sí. Campanas al vuelo. Porque cuando estén en la tienda, lanzarán las campanas al vuelo de lo hemos logrado. ¿Ves? Ahora te la dan con queso, muy cabrón. Bien. Logro desbloqueado. El Tony dice un refrán bien. Vamos a hablar de los vídeos que nos van a traer pagando al Xbox Live. Peli. Bueno, va a ser gratis. ¿Qué te has pensado? Si pagas por avatares de 3K. Es un pedo. 1,50€, 2. Una productora cinematográfica Paramount va a traer la película Transformers, la primera, al Xbox Live americano. Resolución estándar a un precio de 250 Microsoft Points y alta definición 380 Microsoft Points. Luego se sumarán otras producciones como 1408 o Disturbia. Pero bueno, esto ya como he dicho, Estados Unidos, en España no está disponible. Y se supone que a lo largo del 2008 lo deberá estar, ya veremos. Estará. Supongo que sí, pero bueno, como lo siempre. Lo estará. No. ¿Por qué cuesta tanto implantar estas cosas? De verdad, o sea. ¿Tanto trabajo hay? No lo sé, pero desde luego que es un flaco favor a Xbox 360 con la situación que está pasando actualmente por el territorio español. De todas maneras, ¿tú crees que esto sea un servicio? Bueno, yo no me atrevo a hacer predicciones, pero ¿esto lo va a utilizar mucha gente? Independientemente, alquilarse Chachi, una película a través del Xbox Live. Independientemente, Chachi, es algo que debería estar ya. Sí. Y si sí, no sí, está, sí. Pues no le hace ningún favor a la consola, por supuesto. Vamos a hablar de Street Fighter 4. ¿Qué pasa? Ay. Ya está. Ya le han salido las florecitas. Sí. Ya se ha puesto una cinta roja en la cabeza. Florecitas de Pikmin. Sí, sí. De Pikmin no. Qué asco. O sea, que a Ryu le crecen florecitas en la cabeza. ¿Pero de qué hablas? Yo qué sé. A Ryu, seguro. A Ryu, seguro. Street Fighter 4, amigos. ¿Qué ha pasado el Outshow? El Outshow. ¿Qué es el Outshow, Edu? Es una feria de recreativos. Outshow. Es una feria de recreativos que se hace anualmente en Japón. Y donde y que nunca trae nada últimamente, estos últimos años. No ha traído casi nada. Casi nada. Hombre, da igual, da igual. No rayemos a la gente. Sí, ¿qué ha traído este año? ¿Qué ha traído este año? Pues ha traído cosas interesantes. Street Fighter 4 lo hemos visto jugable como Dios manda, con otros fondos, aparte del de China. Estaba harto de verlo. Pero el otro fondo era feo. Hay tres, he visto tres fondos. Los tres son nuevos personajes de Street Fighter 4. También que los nuevos son... KOF 12, King of Fighters 12, la nueva incursión en las máquinas de nueva generación de la saga King of Fighters, porque tiene gráficos en HD y en 2D. Y en 2D. Y una calidad de sprite buena. Sí, sí. Luego tenemos el juego de Arc System Works. El Blaze Blue. Sí, y el juego de Capcom, Sengoku Basara Cross. También. A pesar de que lo haga Arc System Works. Entre otros. Arc System Works, me da igual, es de Capcom. No. Bueno, pues total, Edu, que la noticia no es ninguno de esos. La noticia es que Street Fighter 4 ha sido el juego más popular durante los tres días. Ay, no, que tampoco es esa, no, perdón. La noticia es que, según parece, Street Fighter 4 se va a estrenar en los arcades en julio. A finales, en concreto. Muy a finales. Casi yo igualmente esta noticia me esperaría un poco. Atrasándola al 2009. Me esperaría un poco porque yo creo que este juego va a tardar un poquito más. No sé, se veía muy bien hecho, ¿eh? De momento muy, muy adelantadillo. Ya, pero si no jugó nadie, era como un beta test. Como no mejoren un poco más el juego. A ver, a ver. No sé. Bueno, yo de momento a mí me gusta. Pero siendo sinceros. Yo de momento, lo que vas a decir tú, yo lo veo muy poco original. Muy poco original. Siendo sinceros, el juego parece la clave. Ahora. Poco original. Es como decir, no sé. Y si esto es cierto y el juego está muy avanzado, ¿qué significa? ¿Que va a tener esos personajes solo? Esperemos que no. Yo cuento con 16 personajes. Ahí va mi apuesta. Es más, lanzo una apuesta aquí ahora mismo. Sois testigos de esta apuesta, ¿vale? Street Fighter 4. Si mola, me tatúo Ryu y Ken en la espalda. Si te va a molar. Pues ahí va. Pero si te va a molar, quieras o no. Me lo tatúo y Fukui. Si lo vas a hacer. No lo va Fukui a hacer. Es testigo. Lo hace. Cero. Lo hace. Tú eres el tatuador oficial y perforador de clítoris. Sabes que lo voy a hacer. Sí, sí, yo mismo te lo haré. Vale. ¿Lo ves? Confirma. ¿Qué? ¿Perforar el clítoris? Ay. Pero Ryu y Ken en la espalda. No, la palabra el kanji. El kanji. No. A mí me gustaría. No, digo, eso tiene trampa. Tony. No voy a tatuar el Ryu y el Ken. Eso es ya súper mega friki. ¿Qué quieres, perro? Yo quiero que te los tatúes en los cojones. Uno en cada cojón. Ryu y Ken. ¿Qué te parece? Hombre, original. Lo que no sé qué le parecerá a mi novia. Pues no sé. Te tatúas a tu novia también, si quieres. En la polla. A tamaño real, podría. ¿Tan pequeña es tu polla? Tu novia, querrás decir. Ah, tu novia, eso. Ay, lapsus. Sí. Dile, a mí me gustaba la idea del perro. Sí. Te podrías poner en una pierna a Ryu haciendo el kame que sea un huevo. Fukui. Y la otra pierna haciendo el kame que sea el otro huevo. Te está influenciando. Sí, señor. ¡Sobre desbloqueado! ¡Fukui es nuestro! Sí, señor. Os lo imagináis, ¿no? Lo visualizáis. Sí, lo vamos a visualizar. Más detalles de lo que querría. ¿Tendrías que hacer el dibujo del Kame, aparte? Bueno, con las manitas y ya todo. Me veo los amigos del chat ahí retocando el Photoshop de dos huevos y poniendo a Ryu y a Ken. Como genial, si lo viera. Genial. Como si lo viera. El señor de ¿qué idea Fox, ha tenido el perro? ¿Qué idea ha tenido el perro? Sí, sí, el perro Fukui. Siempre las clava. Y Fukui, Fukui. Es que hacemos un dúo. Impresionante. Sí, el dúo sacapuntas. Lo voy a llevar de paseo al perro, hombre. Que lo tenéis aquí muy Fukui, pasando hambre. Del dúo sacapuntas yo soy el alto, ¿eh? Vale. Tú eres el bajo. El bajo está muerto, lo sabes. El bajito está muerto. No te metas con las visitas, perro, joder. No te metas. Vamos con más cosas, va. Tu baile de siempre, ¿eh? Tu baile de siempre. Sí, sí. Sí, no hace más que eso. En fin, ¿qué ha pasado? El consejero delegado de Sony América, Antoñito. Pues sí, parece ser que se muestra optimista, como ya sabíamos, con las ventas de cara a este año y aseguran. Si antes decíamos que Microsoft decía. Agárrense, por favor, alguna parte. Que si Microsoft decía que cuando volviera el stock original iban a arrasar de nuevo a Sony, Sony dice lo contrario. Lo contrario. Que no, que ya está, que ya nos hemos situado aquí y espérate que no nos carguemos a la Wii, cosa que atención, es imposible. Porque la cosa está ahí, que son segundo y tercero, ¿eh? Sí, en sí. América. Y no olvidemos además que este es el año de PlayStation 3. Sin desmerecer a Xbox 360 y a Wii, ojo, quiero decir. PlayStation 3 este año va a tener los grandes bombazos que se llevan anunciando desde el principio de su existencia. Dícese de Gran Turismo 5, dícese de Metal Gear Solid 4. ¿Sí? Sí. Y el juego que está, la canción que está sonando ahora mismo, Edu, que qué gran acierto por tu parte de poner esta canción, sí. Resident Evil 5, que en este caso es Resident Evil 2. Puede dar un poquito de voz, ¿no? Es que esta canción me pone palote. Capcom Todopoderosa, ya sabes, Resident Evil. La clave, sobre el color. Lo inventó Capcom. Lo inventó Capcom. El nombre esta lo inventó Capcom. Esta gente se piensa que han pasado por delante de Xbox y se van a quedar siempre así, como si no hubiera haber variaciones en la lista. No lo sé, chache, pero la realidad es que muy optimista. PlayStation 3 trae grandes títulos este. Ya, pero ya sabemos quién es quien vende más títulos. Sí, en Estados Unidos. Vale, vale. Pero que es indudable que este año puede ser un muy buen año para PlayStation 3. Little Big Planet, que nos también, lo hemos dejado, también. Que nos lo hemos dejado, amigos. El Killzone también. El Killzone, es verdad, es verdad. Killzone. El hype, a ver qué pasa. A ver qué pasa al final con Killzone. Pero bueno, todavía los títulos más excelentes de 360 siguen viviendo de los premios. Y de eso vamos a hablar ahora, de más premios para Mass Effect. El caso es que el Annual Elan Awards de Vancouver, que es una es un evento que normalmente se destina sobre todo a la industria del cine, esta vez ha premiado a BioWare, ha premiado a BioWare por Mass Effect en muchas categorías: juego del año, mejor dirección artística, mejor guión y mejor personaje. Total, que entre BioShock, Call of Duty 4 y Mass Effect se han llevado todos los premios de estos, ahora que están empezando a salir premios a punta pala de los videojuegos, se los han llevado entre los tres títulos. Sí, sí, y no me extraña, la verdad, no me extraña. Pero cabe destacar también los otros premios que se han llevado a Assassin's Creed como mejor banda sonora. Disculpadme que lo discuta, pero bueno, vale, aceptamos barco. Pero luego está Skate, que se ha llevado un merecido premio de diseño sonoro. Y luego Company of Heroes, que es el mejor juego de PC. Baja el volumen. Fukui. Company of Heroes, mejor juego de PC del año 2007. Será la expansión, porque salió en 2006. Eso estaba pensando además, digo, Company of Heroes. Será la expansión. Es que estaba bien, esta gente se trabaja el cine, igual ni se enteran de eso. Vete a saber. En fin. Mejor juego del año 2007 para PC, Fukui. Crisis. Sí, estaría ahí. Mira, me he pegado aquí el cameo de que sí, he jugado. El cameo, que te has arriesgado mucho porque esto ya lo tratamos hace un mes en Game Over. O sea, que le pregunta. Anda, que he puesto un huevo. He puesto un huevo. Colón este, descubridor. Descubridor de América. Okami. Okami. Todopoderosa, otra vez. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué pasa con Okami, Edu? Pues que se va a ver mejor en Wii, porque tendrá un escaneo progresivo a 480p. Aunque, claro, el juego va a ser, digamos, igual. O sea, no tendremos cosas exclusivas, excepto que el control del personaje irá con el Wiimote. De la diosa. Disculpa, bueno, de la diosa. Un respeto. Dios, un lobo. Una loba. Bueno. ¿Qué pasa? Bueno, lo van a poner en formato 16:9 y escaneo progresivo, como has dicho. Y el juego sale... Pero para esto tendremos que contar con el cable por componente. Efectivamente. Bueno, pues nos lo compramos. Venga, vale. Oye, que lo desarrolla Red Dead Down, ¿eh? Sí. Que son grandes tipos esta gente. Winichichi. El juego sale en Estados Unidos el mes que viene a $40. Muy bien, muy bien. Vale, traducido 40 euros, mira. Vamos a hablar de un nuevo proyecto que ha nacido desde la casa del señor Pep Pri Sánchez. Ah, pensaba que íbamos a hablar del Sims 3. Perdón, cierto, chache. Hablemos de Casa de Pep. La Casa de Pep, la Casa de Pep. Pues sí, señores, y es que se nos pasó avisaros de que el miércoles 13 de febrero empezó la emisión del Mary Podcast, que vendría a hacernos la competencia, un podcast de Mary Station, ni más ni menos. Ojo. Desde aquí, pues bueno, decir que el programa viene firmado por gente de los amigos y vecinos de Blade FM y gente de la propia Mary Station, redactores de la propia revista como Nacho Ortiz, que ya lo tuvimos en el programa del décimo aniversario de Mary Station, el programa que entrevistamos aquí a Pep, a Ramón y a Nacho Ortiz, Enrique García, Juan Portero, Javier Pascual, Sergio Blanch o ni más ni menos que Pep Sánchez. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Soy Servicios Jurídicos de la SER. De la SER. ¿Qué? Servicios jurídicos. De la cadena, sí. ¿Lo has traído tú, Fukui? No. Yo me lo encontraba aquí cuando entraba. ¿Quién es este? He estado buscando la dirección de Sardaño en la radio. ¿Y este quién es, Edu? He venido porque quería informaros de una cosa. ¿Cómo? Del podcast de Mary Station. ¿Ah, sí? lo vamos a prohibir. ¿El qué? El podcast de Mary Station. ¿Por qué? No cumple los requisitos. ¿Qué requisitos? Oye, han querido sacar un podcast y lo han sacado. Claro, qué mal. Qué mal hay en ello. Copyright. ¿Copyright de qué? ¿De qué? Muy mal. Está prohibido. ¿Por qué? Porque lo dicen los servicios jurídicos. Y los servicios jurídicos son los servicios jurídicos. No, se inventan tonterías. Mira, a mí me da igual. A mí me tienen que dar trabajo. Y tengo que ir pues haciendo tonterías. Ya, claro. ¿De qué vivo, no? ¿De qué vivo yo? Entonces. No lo sé. Usted supongo que será un funcionario. Un funcionario fan de Naruto. Todavía. Y fan de Naruto. Sí. Esto es familiar. Sí, encima esa voz. Algo huele mal aquí, ¿eh? Yo creo que... Esa voz... No sé. No sé. Ya, luego lo interrogamos. Independientemente... Sí, sí. Esto no va a durar mucho. No va a durar mucho. No nos queda más remedio que ponernos del lado de Mary Station y apoyar este podcast. Que ya que nos han sacado varias noticias, tanto Arcadia Fighters, que desde aquí un saludo a la gente de Arcadia Fighters y Arcadia Gamers. Desde aquí un saludo a la gente de Arcadia Gamers. También. ¿Hala? Pues hay que apoyarlos, hombre, y ole sus pelotas. Y ya veremos si no prohibimos Arcadia Gamers. Ah, no. Y último nivel también. Yo pensaba que venías aquí a darle trabajo a Fuku y Game nivel. Over también lo prohibiremos. Wow. Game Over ya no han prohibido la COM. El siguiente paso. Oiga, oiga, usted no me robe el programa, señor. No, ya veremos qué hacemos, ya veremos. Bueno, y no sé qué decir más porque no hay más quería que entrar decir. En el programa no y me he hecho no pasar falta por que diga nada más. No hay más que decir, caballero, váyase. No me conocen. No. Yo no sé quién es, pero me suena. Me suena, pero no sé quién es usted. Márchese. Hay que adivinar quién es este personaje. Está buscando protagonismo. Está buscando protagonismo, sí, claramente. Sí, pero lo que es que nos suena. Sí, sí. Sí, me voy. Hasta luego. Bueno, ahora vamos a hablar del Sims 3. Y quédese por ahí que usted tiene cara de que le gusta el Sims 3. Servicios jurídicos. Sí, ya, ya. Se acabó la canción. Ay, qué rabia da esto. Pues sí, amigo, Rod Humble es el vicepresidente y director creativo. ¿Habéis pagado los derechos de las canciones? El Edu es un paquete. El Edu sí los ha pagado. Como suena Range, en teoría no. Anda, mira, ahí le ha dado, caballero. Los Sims 3, que sabíamos desde hacía muchísimo tiempo iban a salir. Que Rod Humble este es básicamente el que le lleva los cafés a Will Wright. Sí, ni más ni menos. Will Wright ahí con sus enormes gafas y sus pintas de freak. Pues le trae los cafés. O el Colacao. No creo que beba café, Will Wright. Ahí lo dejo caer. Yo me imagino el despacho de Will Wright. Imagínate, no, es que no, un despacho no, gigante no con maquetas de estas de cartón piedra de personajes del Sims, uno haciendo un huevo. El otro pasando al perro. Eso es su despacho. Esto sí parece que hay mucha gente, en verdad solo está él, pero hay muchos. Y la música es la del Sims 1, es esa música que no paraba ahí de sonarte en la cabeza y sonarte y otra y no te cansabas, ¿no? Era como yo qué sé. El caso es que, imaginaos aquí al Will Wright del rollo así de no tomo café porque después no duermo por las noches. Mi mamá me dice que no tome café, que me pongo nervioso. Me mío en la cama. No, pues sí, oye, que la noticia es que Sims City... Sí, los Sims City. Sims City, sí, claro. Kill Bill. Los Sims 3 podría verse en breve. Y esto nos preguntamos, ¿es una amenaza o qué? ¡Es una amenaza! No es una amenaza. A mí me gustan los Sims, a mí me gustan. Ay, Tony. Sí, habrá información en breve, así que bueno, a ver qué tal. Vamos a hablar de una cosa muy curiosa. ¿Cómo de curiosa? No tanto. Empieza por la R. Y sigue por Are. Es una cosa rara. Muy rara. Ah, chiste de mierda. Sí, sí. Es un chiste copescu. Chiste copescu. Copescu. O Popescu. Bueno, Banjo-Kazooie 3 va a tener modos multijugador especiales. Bueno, lo más curioso de todo esto es que no sabíamos apenas correcto. Nada. Me parece genial que tengamos multijugadores. ¿Pero tú has visto el juego? ¿Hay algo del juego, aparte del fake ese? Eso era Nintendo 64, chache. Tu querida Nintendo 64. Bueno, lo más curioso es que lo último que vimos así en serio del juego fue en el X06. Lo único que vimos fue el X06. Y de lo golpe único nos... que vimos. De golpe nos anuncian unos modos multijugador aquí que pretenden, según palabras de la compañía, Banjo no será un juego de disparos en primera persona, pero tampoco un plataforma tradicional. Queremos pensar que estamos virando en una dirección diferente dentro del género, no estamos por la labor de destrozar vuestros sueños. Anda, Shenki me ha puesto un huevo con eso de que Banjo no es un juego de disparos en primera persona. Por lo que vuestros deseos en el modo multijugador, serán cubiertos. La nueva dirección que Banjo está tomando ofrecerá una experiencia multijugador única en relación a lo actual. Recordemos que Banjo-Kazooie, juego original de Nintendo 64, año 98. Luego salió Banjo-Tooie y ahora pues estamos con este Banjo-Kazooie 3. Y los pseudojuegos de Vivendi en Game Boy Advance. ¿Cómo olvidarlos? Oh, sí. Modo cooperativo, está claro. Sí. Banjo-Kazooie. Es que a ver, Banjo y Kazooie. Yo no acabo de entender que se refieren con estos modos multijugadores. Banjo-Kazooie, un juego de plataformas. Es no que se si me no, ocurre. No se me ocurre nada más. Modo multijugador, modo cooperativo, que puede no, estar muy sí, bien. Muy bien. Modo cooperativo, me parece una idea genial. Ahora, me parece que se están chotando tanto con el tema del Banjo y Kazooie. Se me da la sensación de que Nelly X06 no tenían ningún tipo de anuncio para esos dos primeros minutos del evento y sacaron esto de la manga como buenamente pudieron. Y llevamos 2 años preguntándonos qué pasa con Banjo y Kazooie 3. ¿Sí? Es más, ¿por qué no le quitas el nombre Banjo y Kazooie 3 y lo intercambias por un interesante, siempre interesante Killer Instinct 3? Ahí otra vez. Killer Instinct 3 saldrá tarde o temprano. ¿No estás contento ya con tu Street Fighter? ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡No! ¡Necesito más! ¡Para ya! No monopolicéis cada programa con el tema del Street Fighter. Es que es aburrido, queda mucho para que salga. ¡Ah, lo siento, chat! Killer Instinct 3. Pero es que nos gusta mucho. Pues ahora te vas a aguantar y entras a Andorra. ¡Oh, Dios, no! ¡Esto es una blasfemia! ¡Es una locura! ¿Una locura? ¡Esto es Arcaia Gamer! ¡Se acerca la bestia! ¡La bestia! Bueno. Claro, es como joder, los bailes de los años 50 que acaban siempre extendiendo los brazos. Sí. Pues vale. Esto. No lo habríamos acertado jamás. Nunca. Jamás. ¡Chat! Logro desbloqueado baile imaginativo by Sandor. No creo que se quede mucha gente en el chat hoy a las 12. Vamos a acabar casi a las 2. Ahora es cuando Sandor dice, te sorprendería. No. Bueno, te sorprendería ver toda la gente que somos. Bueno, pues venga, me alegra. ¿Cuántos somos? Bueno, ¿cuáles somos? De hecho, vamos a hacerlo todas las semanas. Vamos a ver si podéis contarlos todos, ¿vale? Yo sigo mi método de la semana pasada, que me fue muy bien. Oye, es tan fácil como poner palitos y cada cuatro cruzar uno. Ah, sí, también que Fukui participe. Venga, vale, Fukui. Vale. Pero que, Fukui no tiene boli, o sea que lo hará con los dedos. Que demuestre que último nivel tiene más calidad, hombre. A ver, no es difícil, Sandor, no es difícil. Bueno, pues no pasa nada, Sandor. No pasa nada. Pues la semana que viene no apareces aquí. Me mandas un currículum a último nivel y ya y está. A ver qué te dice Don Samu. Ya está, ¿eh? Trata con Don Samu, a ver. Ya está. Venga. Bueno, pues lo que vamos. Venga. Vamos, lo que venga. Vamos. Venga. Estamos. Nano. Uy. Ace Vader Zero. Uy. Arc Gam. Yo. Barrio. Uy. Chuso Metal Gear Solid. Uy. Zidane. Clopeci. Call of Duty 4 es droga. Call of Duty Rufito. Cómprate Call of Duty 4. O sea, por ti, Tony. Me temo que repite, sí. Perdona, repite, Sandor. Era FDDT. Vale. Ué. Foggy. Ué. Gazel Miguel. Ué. Gaoka. Ué. Goemon 69. Lol. Hunter 3K. Ué. Johnny las albondiguillas en remojo. Ué. Kandahar. Kosh 83. Ué. LAN. Ué. Legend Link. Ué. Maneo. Ué, Maneo. Mascamonos. ¡Mascamonos! Genial. ¡Puto va amo! ¡Va a destronar al pudre! ¡Mascamonos, tío! ¡Qué enigma brutal! En fin. Sí. Neoripo. Ué. Oyamauchi. Ué. Saeva. ¡Ué, Saeva, director! ¡Saeva, director! Saintoni. Ué. Manel. Sandor. Shural Limo. Ué. SKH8SMA. Ué. Tony Chan. V Brulla. Ué. Webchat 087263. Zeta Franonti. Ué. Y Antiaspam. Increíble. ¿Cuándo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35. ¡Por el culo te la hinco! ¡Justo! esto. ¡Qué bien, oye! ¡Se ha activado el apartamento en Torrevieja! Vamos a dedicar un aplauso a la gente que está aguantando sí, alguna menor. ¡Flipante! Espera, que viene el coro que está detrás ahí. ¿Ese coro de dónde sale? Corominas. Bueno, pues para no hacer... Pues ya felicitamos a la gente, ¿no? Que se está aguantando la agradecemos, gente, mejor dicho. Sí, sí, sí, agradecemos, perdón. Agradecemos. Y oye, felicitamos del rollo, oye, felicidades. Para que, no sea tan, para que no sea tan pobre tu intervención de hoy, ¿qué se comenta en el chat así someramente? Por favor. Bueno, traigo pues... 16 cosas. Ay, perdón. Hombre, pues así te puedo decir simplemente que se está hablando de MediStation y lo bien que cae la gente. Así que no sé si quieres que sigamos hablando de No nos apetece entrar en esta guerra. No. Y menos con lo bien que nos llevamos, en nuestro caso, con MediStation. Nah, estaban hablando un poquillo de todos los portales, de que hay información en Internet, Hargame 2 y sí, demás, digamos. Muy bien. Recomendando y diciendo lo que se opina. Menos sé, recomienda revistas así impresas, no sé. Sí, como Gamers Clan. Una revista muy buena. Sí. Escriben algunos personajillos de dudosa calidad, ¿eh? Repasa, Sandor, ¿quién escribe en Gamers Clan en la web? Pues, por ejemplo, Tony Chan. Sí, por ejemplo. ¿Quién por más? Ejemplo, ¿qué más? Un tal Alejandro. No, Isako. Sí, escribe. Sí. Y yo también. Sport. Y yo también estoy aquí en Gamers Clan. Sí, sí. ¿No? Sí, está, y todo el mundo. ¿Quién más? ¿Quién más? Pues no sé, un tal Alejandro. Alejandro Dovezón. A ver si le cambian el nombre a Sandor ya una vez. ¡Ah, a joderse! Que yo estuve 6 meses con Tony García y yo no quería Tony García. Oye, no, pero en serio. Recomendemos una revista de papel, Tony, una revista de papel. El Tony, de como Nintendo. Se aburre cuando llama a Sandor, pero cuando hablan de ellos, mira cómo se ve. Una revista. Se van bombo. Pensad, una revista de Nintendo. Una revista de Nintendo así medio es interesante. Una revista de Nintendo, Nintendo Acción. No, Endgamer, amigo, Endgamer, que este mes debuto. Este mes ya está en las tiendas con la portada de Asterix y Obelix. Y estos cabrones, en vez de alegrarse, decir, hostia, cómo me alegro por el Tony. Yo me alegraría, yo a mí me dicen, yo escribo un hobby console, le pegaría un mochazo, ¿no? Pero quiero decir, yo escribo un extreme y diría, ole tu polla, chacho. Tony, entre tú y yo, si yo escribiera en Gamer, me alegraría también por mí. Claro. No sé si me entiendes. El moderador de Vandal dice que se acabó la discusión. ¿Cómo que el moderador de Vandal? Sí. No quiere hablar, pero él tiene un silbato y está aquí. Y cuando se acaba la discusión, porque lo dice el moderador de Vandal, o acabas o te expulsa. Si lo dice el moderador de Vandal, lo dice el moderador de Vandal, va a misa. Bueno. Solo una pregunta. ¿Vandal con V o con B? Vamos. Ahí ya contesta. Vamos a seguir con las noticias. Gracias. Gracias, Sando. Venga, nos vemos. Buenas noches. Oye, pues yo voy a hablar con el moderador este de Vandal, a ver qué cojones hace aquí. Bueno, pues vamos a hablar ahora de... De Smash Bros. Brawl. ¿Quieres la sección, perro? Vale. Ya, vale. Pero tenéis que cantar todos conmigo, Brawl. Venga, va. Pero Brawl, ¿eh? Brawl. Y luego locutando todos. Vale. Locutamos. Yo locuto, tú locutas, él locuta. Todas jugamos. Brawl. Noticias Smash Bros. Brawl. Hace tiempo que no hacemos lo de... Es difícil esto del Brawl. Sí. Hace tiempo que no hacemos lo del cigarrito, perro. Porque tú eres un agarrado de mierda. Ya fumas tabaco de liar. Claro, por eso. Fuman tabaco de liar. Es que si fumo menos, no. No, fumas menos. Fumas lo mismo. Pero es tu conciencia que te dice que fumas menos. Además, ¿tú cómo te liarías el cigarro con las patitas esa? Con la polla. No sé por qué miro eso. Me hago una paja y me enrollo el tabaco alrededor de la polla. Y luego me hago otra paja y ya está el cigarro hecho. ¿Qué te parece? Pues me parece... Mayor hacedor. ¡Qué asco! Inverosímil y zofílico. Inverosímil. Mayor hacedor de cigarros de liar. Permíteme, no ceros, por favor. La polla del perro Snake. Perro, esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Ay, si nos cansábamos ya de las noticias de Street Fighter. Es verdad, porque Street Fighter es una putada, pero anda que es Smash Bros, que cada semana hay una noticia. Brawl, la de cada semana una noticia, y en este caso es que en Estados Unidos van a hacer torneos regionales. Eso, bueno. Antes de que salga el juego, para encontrar al mejor jugador de Smash Bros. Brawl. Antes del juego, cosa que es totalmente lógico. Absurdo. Bueno. Pero al menos bueno, se hace. Lo que no se sabe es que si esta medida va a llegar a Europa. Y no. menos a España. Al igual. ¿Qué opináis? Pues que te lo diré así de claro. La infraestructura de Nintendo España para hacer campeonatos y tal, como bien nos ha confirmado un porrón de veces el amigo Dalixia, que ya sabéis que Dalixia viene semana sí de la semana, ¿no? Y lo tendremos en breve, además. Buah, porque llega... Bien, bien. Llega el Expo Manga y estaremos por allí, supongo. Uh-huh. Siempre nos dice que es muy difícil que Nintendo se moje con estos eventos. Y yo creo que tampoco se va a mojar con esto. Aunque esperemos que me den con un canto en los dientes y me equivoque y realmente hagan estas cosas. Ojalá, ojalá. Ojalá. Pues vale. Pues vale. ¿Algo más, Eduardo? No. ¡Epic Games! Qué buena música yo. Como siempre, ¿eh? Sí, sí, sí. Tienes el titular en el final de aquella hoja. No, ya, pero es que como ya lo he leído, chache. Es básicamente que Epic Games va a centrar parte de la producción de juegos para las consolas. ¿Y esto qué quiere decir? Que según Cliffy B, alias el rey, el juego por PC no pasa precisamente por el mejor momento. Don Fukui, buenas noches. Buenas noches. ¿Está de acuerdo a con mí las siempre declaraciones? Me llaman cuando se habla del PC. Sí, sí, sí. Pues vaya fama que me he ganado. Joder, que eres Don PC, Don PC. No me importa. La noticia en cuestión, bueno, tiene cosas buenas, cosas malas. Cosas buenas para los que somos consoleros, pues que Epic Games siga haciendo. ¿Somos? Hombre, me incluyo. Yo me incluyo en los dos grupos. Pecero, vale. Y consolero. Vale. ¡Eres pecero del Partido Comunista! ¡Muy bien, Don Fukui! Oiga, no me asuste al invitado. ¡Viva la revolución! ¡Sin Castro, viva. Con Castro! ¡Viva, viva! ¡Sin Castro, sin él! ¡Sigue, camarada! Camarada, ahí estamos. Los peceros unidos jamás serán vencidos. Sí, sí. No, pues para los peceros, para los consoleros es muy buena noticia porque seguirán haciendo juegos geniales como el Gears of War. Y para los peceros no es tan bueno, aunque yo cogería las declaraciones con pinzas, porque esto de se centran en consolas no creo que signifique que abandonen el PC. Además que esto viene precedido por las declaraciones de Matt Reign hace nada, una semana, quejándose de que la versión de Call of Duty 4, la más vendida, es la versión en PlayStation... ¿Dijo Xbox 360? Bueno, el caso es que se vende más en consola, no sé si era 10 veces más en consola que en PC. Lo cual, hombre, no sé, me choca, ¿no? Ver estas declaraciones ahora y anteriormente estas, no sé, me parece un poco descontrolado por parte de Epic Games, pero bueno. Si la calidad de los productos de Epic Games en consolas son igual que Unreal Tournament 3 o Gears of War, pues oye, bienvenido sea, porque son juegos verdaderamente, como bien indica Cliffy B, de AAA. Cliff Bleszinski. Bueno, siguiente noticia. Bueno, tenemos una noticia que va a dar Fukui. Claro que sí, para eso estoy aquí. ¡Hola, Fukui! ¿Qué tal? Para eso me habéis llamado. gran noticia que... Uy, ¿qué? Otra vez. Oiga, que le hemos dicho que no necesitamos moderadores en nuestro foro, que es muy tranquilo. Y menos aún en nuestro programa. Solo habla con el pito. Sí, sí. O sea, con el pito de ¿con la... el pito? Con el silbato, mejor dicho. Sí, sí. Con el pito. Joder, con los pitos. Sigo dando la noticia, a ver si me deja. Yo venía a decir, que es una noticia que me congratula, que The Witcher... ¿Pero qué le oiga, pasa? Oiga, ¿pero quiere parar usted, por favor? Oye, un pitido es aviso. Sea, dos pitidos... Si sigue así, le chuto. Tres partidos, baneo. Que nos han maneado. ¿Baneo a mí? Me señala, pero no habla. Se han maneado. Es como los... Oye, a él no le banees, es un administrador de Vandal, definitivamente. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ahora me banea a mí! A Edu también le han maneado. Bueno, Dios mío. Bueno. Ala. Me voy a quedar solo. ¿Qué es esta locura, hombre? ¿Y a Chache qué? Fuera. ¡Vamos por culo! ¿Está expulsando todo el mundo el moderador este de banda? Chachi también, si no habla, pobre. Que se queda Fukui solo, ya está, hombre. Voy a hacer Arcadia Gamers. Ceros, creo que va por ti. Yo estoy baneado, ¿por qué? ¿Quién hace el programa? A saber. Bueno, da la noticia, Fukui. Doy la noticia. Me han dejado aquí solo. Arcadia Gamers. Arcadia Gamers da una noticia de PC. Lo que decía, The Witcher ha vendido 600.000 copias en todo el mundo. Gran noticia. Un juego muy bueno que recomiendo. Y que es bueno que venda bien, porque es bueno, se lo merece. Y va a salir además una expansión dentro de poco, que la recomiendo. Gratuita para los que tengan el juego y incluida en el próximo juego. ¡Lo hacemos! Y ahí está el moderador de Vandal, no sé si a mí me tiene que decir algo. Pues, estamos rambitando. ¡Venid! Bueno. Nos han levantado el castigo. Sí, sí. Es que esto ha sido un aviso, ¿eh? Lo hacen, te echan un tiempo y luego vuelves. Pues sí, eso. Que no vuelva el moderador y os vuelva a echar, ¿eh? O me eche a mí. Segundo baneo ya es expulsión definitiva. Yo es que tengo amigos ahí en banda. Ah, ya hablaré bien de vosotros. Claro, a Fukui no le echan. Porque claro. Él, pues. Yo soy forero de banda. Sí, lo reconozco. Sí. Y vaya post oficiales, Vaya post oficiales. Bueno, no, pues vea. Esto ha sido un aviso. Esto ha sido un aviso del moderador de banda. Cuidado. Porque a ver, a este tío. A ver, ¿qué habláis? No, es que este tío lo que tendría que venir aquí es a darnos explicaciones de por qué baneó la semana pasada al forero repelente. Sí, sí. Recordemos que lo baneó del foro de Vandal y del foro del Merry Station. Pero es que el forero sigue deprimido. Es que no sale. A mí no me gustaría verlo hoy. No os gustaría verlo. Está ahí con el rímel corrido y está llorando. Está horrible. Me parece que hace señales de que quiere entrar en la siguiente noticia. Bueno. Ahí está el chivate de la suerte. Vamos a darle música. El moderador de Vandal está reclamando la entrada del forero repelente. Pero le va a hacer entrar para... ¿Qué puede acabar esto? Esta música épica. A saber, porque el moderador de Vandal nunca se sabe. Joder, nada más llegar ya la he echado 8 veces. No estoy yo. No estoy yo. ¡Ese es el silbato infernal! Estoy llorando, pobre. ¡Qué pequilla! Estás delante de tu verdugo, foro repelente. El que te echó del foro de banda. ¿Qué quieres decirle? Es el peor enemigo. ¡Saca tu rabia, forero de banda! ¡Pégale! ¡Eres un cabrón! ¡Eres un cabrón! Y a mí esto me hace cosquillas en la parada. ¿Cuándo puedes volver? Me parece que está haciendo con señales de que nunca. ¿Qué? Pero repelente. No. Mi vida es Vandal. No. Vandal y qué más. Su vida es Vandal. ¿Y qué más? ¿Y? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Hargame? No. ¿Hargame sí, no? Tú visitas todos los foros, que yo te he visto. Sí, sí, sí. Hargame no te varían tan fácilmente. ¿Dónde? En Hargame. No, Fagin. Pero no. Bueno, tú eres capaz, ¿eh? Se dan el fútbol directamente. Exacto, te han visto. Pero bueno, tienen problemas, ahora los amigos de Fagin. Pero aquí hay el amigo de Asilo ahí. Coño, ¿qué es este negurme? Lo follé de pedo, le voy a poner el fútbol ahí. Han tenido problemas con el foro últimamente. Los amigos de Hargame ya lo tienen parado. Pues están arreglando los problemillas. Bueno, forero, pues no te has podido vengar del moderador de banda. ¿No me voy a vengar? Pues de ninguna manera. Así que abandona. Él tiene el poder. Él tiene el poder. Tiene el poder, él tiene el silbato. No me he peleado en mi vida con nadie. No me lo va a pegar el pequeño. A la calle. Ha sido definitivo eso, ¿eh? Ha sido definitivo. Está diciendo que te vayas porque está a punto de sacar una pistola. Está a punto de sacar la pistola y te está a punto. Está apuntándote, de hecho. Está apuntando, o sea que el forero abandona. Pues la música abandona la sala, cuidado, está a punto de disparar. ¡Aleluya! ¡Cuidado! ¡Aleluya! Forero repelente se caga. ¡Vivo! Y abandona la sala. Así que vamos con la siguiente noticia que. Vamos a hablar de Grand Theft Auto 4. No íbamos a hablar de Grand Theft Auto 4, íbamos a hablar de Sonic. Vamos a hablar de Sonic. Claro de que sí, Sonic, como tiene que ser, Sonic. Que ¡vamos, adelante! Que Sega continúa con la manía de traducir los títulos de todos los juegos que saca. Y al Sonic RPG lo ha llamado la hermandad siniestra. Oye, lo hace BioWare. Yo creo que es suficiente como... ¡Siniestra! Es suficiente como para no criticarlo. Al menos hasta que lo tengamos. Hasta que lo tengamos. Porque vete a saber. Yo creo que ni BioWare levanta Sonic. No, BioWare es mucha BioWare, ¿eh? Ya, y Sonic también. Bueno, Sonic lo era. Bueno, aquí nos lo podrá decir Sega Funspot, pero yo creo que él seguro que tiene esperanzas, ¿a que sí? Tengo muchas esperanzas en que no vuelvan a sacar a Sonic en los Juegos Olímpicos de su puta madre, ¿no? Es un título que me he inventado y se está haciendo popular esto de los Juegos Olímpicos. Sí, sí, de claro. Su puta madre, ¿no? Sí, sí, lo repites. Lo repito y me canso. No te canso. ¿Vais a analizar Knights al final, Funs? No, no lo vamos a hacer porque no quiero más calvario, ¿no? Para mí. Ah. Ay, Funspot. Pero este Sonic seguro que lo analizan. Sí, sí. Será bueno, sí. Ya veréis. Este esperemos bueno. Que sí. Podría ser el paso. Es que Sonic ya tiene un halo detrás de sí. Que... Cuando viene acompañado de Tails, huye. Pero está Knuckles también. Knuckles. Y sus amigos. Knuckles ha perdido, ¿eh? Ha perdido fue. Perdona, lo ha perdido. Bueno, sí. Ha perdido fue. Sí. Ha perdido fue. Ha perdido fuelle. Remake. Ha perdido fuelle. Fue. Vale, venga. Fue. Vamos fue. A seguir a hablar ha de. Ha fue. Grand Theft Auto 4. Bueno, pues Dan Houser viene a explicarnos lo que es... ¡Qué épico, Edu! ¡Qué épico! Es que de todas las canciones de Shenmue que puedes elegir, has elegido la mejor. Claro. Te felicito, a pesar de que no has jugado a Shenmue, ¿eh? Pedazo de mierda. ¿Qué pasa? ¿Te enteras? Oye. Ese antidrinkas, cabrón. ¿Por qué me tiras el tabaco? Oye, que mi tabaco. Da igual, no se rompe. Bueno, total. Que Dan Houser nos viene a explicar las maravillas... que le pueden suceder a alguien mientras juega GTA 4. Yo, vamos, leo estas experiencias y pienso, coño, esto me ha pasado a mí y no se lo he explicado a nadie. Quiero decir, o sea, estás en medio de una persecución del GTA 4, de esas clásicas, como comentaba con Fukui, en la escena de te cargas a una puta, ahí te follas a una puta, la metes... A ver, espera, el orden en este caso altera el producto. Porque bastante. Claro, si matas a la puta, te la follas y te quedas el dinero, es un problema. Es un poco raro, Es un problema, pero no, hay que coger la puta, llevársela al coche, sacarla, matarla y quedarse con el dinero, ¿no? Pues después viene la persecución porque la poli te ha pillado. ¿Qué es lo que le pasa a Dan Houser? Pues que cuando pilla el coche, está en medio de la situación policial, aparece una canción de esas que tanto le gustan, ¿no? Comparémoslo, por ejemplo, con San Andreas. Welcome to the Jungle, en medio de una persecución, pues ya se te va a la cabeza y comienzas a correr con el coche y de golpe, cuando estás en la persecución, chocas contra otro coche. Sales disparado por el parabrisas y la gente comienza a disparar y se forma una pequeña gran guerra a escala pequeña, pero grande, gran guerra. ¿Qué estás diciendo? Guerra. Superlativos ya por todas partes. Ya se está liando. Pues sí, y al final pues tienes una experiencia que te llena y que te gusta. Esto es GTA 4, a pesar de que mis compañeros no compartan el gusto que yo tengo por GTA 4, pues no lo comparten para nada. Ay. Aunque te respetamos, ¿eh? No me respetáis. No, en realidad no lo he dicho para quedar bien. Pues ya está. Bueno, pues nada, pues yo estoy esperando GTA 4, a ver qué sale al final. ¿Seguimos tachando noticias? Sí. Porque ahora estamos tachando noticias que se nos come el tiempo. Sí, hablemos de Spore, ¿no? Un ratito. Vale, bueno. Más, ¿eh? Sí. Pero como, bueno, aquí ya visto que hacéis lo mismo que imprimís desde las impresoras de aquí. Claro. Pues no pasa nada. Vale. No, es curiosidad, ¿eh? Porque claro, sí. Un programa tan cutre como el nuestro, y con tanto papel, dices, joder, ¿qué? ¿Cómo va a decir que se lo curran, ¿eh? No, pero es que los títulos son a 14 puntos, tío. Claro. ¿Qué tío, es esto? Tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hay que leerlo, tío? ¿No? ¿Qué los pasa, titulares tío? Son titulares. ¿Qué pasa? Pero yo hay lo que reciclar, hay que imprimir a doble cara, ponerme menos márgenes, hombre. Eres un guarro. Eres un guarro, Edu. Tú no lo haces. Pues lo hago. Yo pongo los títulos a letra 10. chaval. Mentiroso. Y todas las letras de... Pues podríais también traer el magnífico portátil del señor Tony también. Chan y leerlo desde ahí. Que me compró un portátil y un móvil. A ver cuánto lo dice. De momento una vez, ¿eh? Porque cuando sí, pero el móvil es una mierda. El móvil sí, al menos tiene cámara, algo es algo, porque el anterior era horrible. También. Oye, ¿por qué no hablamos de Spore un ratito? Pues ya hemos hablado de los Sims 3 y de Will Grike y del tío que le lleva los cafés y que él no puede beber café y esas cosas, pero es que parece ser que el juego podría incorporar un sistema que permitiese a los jugadores grabar sus vídeos y colgarlos en YouTube. Es una buena idea, es una buena idea. Y más con lo abstracto que va a llegar a ser este juego y la multitud de funciones que va a tener de cara a cada jugador. Que un jugador va a tener una cosa, otro va a tener otra, otro otra. Y a ver quién enseña la más bizarra, supongo. Hola. ¿Quién es usted? ¿Quién es? Soy Will Wright. Uy. Mierda, nos ha escuchado y como es rico, después de vender tantos Sims, se ha plantado aquí. Se ha teletransportado. Se ha teletransportado porque él tiene de todo. Pues en su despacho, pues tiene de todo. Y ha venido aquí al locutorio. Ay, al locutorio, a la pecera de locutorio. Claro, a mí es que Electronic Arts me paga lo que quiera y les he pedido una máquina para transportarme y me he venido aquí. Porque como habéis hablado mucho hoy de mí, pues creo que puedo aportar, porque es que mis juegos se venden mucho. Pero supongo que vosotros los compráis, ¿a que sí? Sí. ¿Vale? Sí. Siempre el primero. Sí, todas las expansiones. Sí. No, todas. Yo no, solo el primero. De hecho, aquí en Arcadia Gamers, señor Bright, para que lo sepa, hemos tenido durante mucho tiempo la coña de cuál era la expansión más cutre del Sims 2. Bueno, sí, Sims, de la saga Sims, ¿no? Sí, es que nosotros cada vez intentamos hacerlo más cutre. Nos cuesta un poco, pero lo intentamos. Es que cuesta, de verdad, hacerlo cada vez. Sí. Pero ya lo vamos consiguiendo, Sí, ya han tocado techo, diría yo. Yo diría que han tocado techo. Nosotros queremos decir que tocamos suelo, pero bueno, es otra forma de verlo. Aunque de tiempo, ¿no? Aunque de tiempo. Claro, claro. Aunque usted es un señor pequeño. Porque su voz muy muy alto no llega. Es decir, usted tiene una voz muy... Yo es que soy un poco poca cosa, porque no como mucho. Estoy todo el día programando. Soy muy friki yo. Ah, pues te tendremos que presentar aquí a nuestro amigo Book. Nosotros creo que ya nos ha dejado. Sí, sí. Pero un día te lo presentaremos porque creo que sois primos hermanos de voz. De voz, sí, puede ser. Y junto con la Wii. Me han confundido alguna vez con el Book este. Pues, hombre, no sé, así hago de pronto decir que es por esa de Paraguay y ahí lo dejo en el aire. Ya, saldrá para todas, ¿sabes? Lo veréis. Porque sí. Yo quiero mucho el dinero y a mí Electronic Arts me ha dicho, tú haz mucha pasta. No lo dudamos, señor Bright. Claro. Comprar pues, Spore, por favor. Adelante. Yo lo compraré. Diríjase gracias, a su. Gracias, Tony Chan. Diríjase a su máquina teletransportadora hacia su despacho. Adiós, chicos. Y desaparece. Aquí esto es increíble. Abre una puerta temporal. Entra la gente, sale. Que si el del servicio jurídico. Esto es una locura, en fin. Aquí tenéis un transeúnte de gente, vamos. Esto es una. ¿Cómo se llama esto de las pelis? No, ¿Agujero de gusano? No. ¿Cómo se llama? Agujero de gusano, no. Efecto mariposa. ¿Para Escape? Sí. Furat de Cook. ¿Eh? Y aparecen y desaparecen rompiendo el espacio-tiempo, rollo... En fin, es igual. Sí, ¿Qué más señor Bright? Limitación intelectual para entender lo que es un agujero de gusano. Es que no he visto Farscape, ¿vale? Bueno, pues tampoco sale solo en Farscape, pero es la hostia de sitios. Tú tienes un problema, Tony. Si no sabes lo que es un agujero de gusano, que ha salido en 20.000 películas... No has visto Farscape, no has visto Regreso al Futuro. ¡No! ¡No me descubras! ¡Has visto los Goonies! No confiesa, me lo has comentado antes. ¡Ni El Padrino! ¿Y qué más? Otras aún peores, madre mía. Rocky, en el avión. No, de eso nada. Que me he vuelto un super fan de Rocky. Que las vi las 5 así casi del tirón. Más. No, ya está. Pues a la otra cosa. Mariposa. Square Enix. Ay, Square Enix. La 1 y 5, señores. Pues nada, aquí ya estaremos hasta que se acabe el guión, ¿no? Hasta que el cuerpo aguante. Vale. Square Enix que lucha contra las falsificaciones de todos sus productos. A mí me gusta la cara que pone el Edu ya hablando de esta noticia. Pone una cara como de asco ya desde sí, el titular que... ya. De repugnancia. Sí. Locutando. Que... Square Enix, a ver, de sus productos, pero ¿por qué no actúa antes con los juegos? ¿Por qué te vas a criticar a la gente que hace espadas basadas en tus personajes? Espadas. Sí, espadas. Espadas. No sabes sus personajes, por ejemplo, no sé. La de Mithril. La espada de Cloud o la de Sephiroth, pues. Ah, la hace tal tío, pues vamos a por él. Hombre, a ver, que la vendan no está mal tampoco. Es pero un bueno, pirata. Como, Hombre, más que un tío, yo creo que irán a por empresas que dedican a vayan a casa de un pobre fan que haga. Hombre, normalmente la suelen hacer usuarios. Y nunca mejor dicho, un pobre fan. Ay, chiste interno. Lo siento, amigos. ¡Deja de reírte! Ya hemos quedado bastante mal. Joder. ¿Ya está? Sí, sí. Otra noticia. Joder. Otra noticias. ¡La Wii no está tan mal! ¿Y juegos de Play 2 en Play 3 a pesar de que no los podía emular! Bueno, vamos a empezar, chache, fuerte. Vamos a empezar por la segunda parte del titular. Y es que parece ser que ahora se estudia la posibilidad de que a la Play 3 vuelva a... Esto no lo entiendo yo muy bien, Edu. Lo tendrás que explicar tú. La emulación por software. A la de Play 2 en la Play 3. Sí, pero ojo, que esto es diferente. O sea, no podrás emular tus juegos. Es decir, tú por mucho que tengas un Final 10, no lo vas a emular. Te lo vas a tener que descargar. LOL. Es decir, quieren hacer como el Xbox Classics. Xbox Classics. Sí. Para, digamos así, puedas utilizar tus juegos. O sea, que... Que no, que es un timo. ¿De verdad? ¿Esto es así? Sí. No, que les sería más fácil hacer un software emulador que permita leerte los juegos normales. Quizá sí, más claro. Pero claro, así, haciendo eso de poderte bajar juegos, te los cobrarán. Claro, uh-huh. Si tienes un Final 10 y quieres volverlo a jugar en tu Play 3, pues te lo tendrás que pagar. Sí, otra vez. Claro. Yo que sé, una manera de sacar dinero. Precio reducido, evidentemente, pero eso no quita que el juego ya lo tienes. Claro, pero no te sale más cuenta comprártelo de segunda mano. Sí, sí, sí, por supuesto. La línea platina. Pues esto es una manera, otra vez, de coger por las pelotas al usuario de PlayStation 3 que, por algún extraño motivo, ha vendido su PlayStation 2, por ejemplo, para hacerse con la consola, o tiene la PlayStation 2 rota. Y es que no tienes otro remedio que descargarte el juego y su emulador. Es lo que hay. Si quieres jugar a PlayStation 2, pues te haces con esto. Uh-huh. Si no, pues te compras la consola y apoquinas tus 150 euros religiosamente. Bueno, pero es que la otra chachín también tiene tela, marinera. Pues sí, perdona. Tranquilo. No encuentro la noticia, los nervios de no sé qué. Ah, sí, pues eso, que... Ay, que ha pasado otra vez lo de las tendinitis, casos nuevos de tendinitis, oye, por jugar a la Wii. Entonces, Nintendo se ha apresurado a decir que nada, que no, que ellos han trabajado todo lo suficiente para impedir todo este tipo de cosas. La directora de prensa de Nintendo América, Anka Dolecki. Vaya nombre. Ay, ¿no es la Perry Kaplan ya? No, es verdad fue, que se vio hace años, meses. Entonces, defendiendo pues la elaboración del mando, que está bien hecho, que cumple los parámetros de que si patatán. Pero lo cierto es aquí que la gente tiene tendinitis. Oye, iba al médico y le dice, ¿usted qué le ha pasado? Pues yo, oiga, tengo tendinitis. ¿Y eso por qué? ¿Usted realiza deporte? No. ¿Usted es una persona sedentaria? Sí, pero juego a la Wii. ¿Es aquí está usted el problema? Gilipollas. Ese es el problema. Ya está, no tiene más. Pero como hoy las noticias las ha hecho Edu, tenía que meter una cutre noticia de la Wii. No es sí. Así. Sí, siempre pone cutre noticias de la Wii. Odias la Wii, pero es que la Wii por algún extraño motivo. A ver, la Wii es la fábrica de cutre noticias. Que sí. Es verdad, también es a ver, espera, vamos a dejar que se explique. Baja el volumen, cero. Fábrica de cutre noticias. A ver. La de hace dos semanas. Fukui Valora. La de hace dos semanas. Los colegios de Londres están implementando Wii en las clases de educación física. Joder. Ahora la tendinitis. Después que la Wii fomenta la obesidad. Pero vamos a ver. Que si las cuerdas que se rompen jugando y te las tienen que cambiar. Pero es que es la fábrica. ¿Valoración Fukui? Si yo fuera un experto de psicología, diría que Edu está deseando comprarse una Wii. ¡No! Yo también. Es un claro caso. Lo que diría es que Edu está deseando meterse un Wiimote por el culo. Es un claro caso de amor-odio. Y ya hoy. Está clarísimo, total. La 1 y 9 minutos. ¿Por qué siempre tiran los cascos? Porque están rotos. La 1 y 9 minutos, vamos a la canción. A la canción. La canción. Publicidad y volvemos con el Budokai. Pero antes tenemos una cuña. ¿Sí? Nos ha enviado el amigo Kickman. Oh, ¿really? Really, really. Yes, really. Sí, pero. Atención, la tenemos que escuchar. No se escucha muy bien. Del todo. Pero agradecemos el trabajo de Kingman porque está muy guay. Ha vuelto también a colaborar con nosotros después de los atentados de hace tiempo. Sí, sí.

Soy Jen Caballé, el de Game 40. Estás escuchando a Arcadia Gamers. No les hagas ni puñetero caso. No tienen ni zorra idea del mundo de los videojuegos. Todo el mundo tiene un inicio. ¡Sale el primer juego de la Wii que no es una bazofia! ¡Por el forro! Peter Moore se ha tatuado una X en la calva. ¡Por el forro! Ahora tu accesorio original para PlayStation, la nueva tostadora. Para poder hacer tus tostadas mientras juegas. Pásatelo por el forro. ¿Querrás comentar las últimas noticias del panorama? ¿Dar tu opinión sobre el programa? ¿Sorprender con una exclusiva? Haz todo esto y mucho más en www.arcadiagamers.com/forros. Porque recuerda, el forro lo hacemos entre todos, camarada. Ay. ¿Qué es esto, Edu? ¿El pues, mejor Final Fantasy? No, bueno, uno de los mejores puede ser, sí, Final Fantasy 4. ¡Oh, sí! Que lo tendremos en breve para Nintendo DS. Así se hace un remake. Y no como el 3. Ya veremos, y ya veremos. Y como el 3 y como el 1 ya y el veremos, 2. Ya veremos, ya veremos. Oye, a pesar de todo, a mí el 1 y el 2, dejando de lado el morro que le han echado de no traducirlo al castellano, de que lo han vendido por separado. Pero bueno, al final no está tan mal, ¿eh? La reversión la han retocado lo suficiente como para que conserve el cariño y, en fin, que es muy caro. Bueno, es muy caro. Bueno, es muy caro. Ay. Pues la canción está interpretada por Megumi Ida. Y es una canción que salió con el single del juego. ¿Por qué bajas y en el juego no va a sonar igual. Hostia, pero puta. Bueno, uy. Bueno, sigue, Edu, porque total. No, aún está, le ya, está. Para ya me habéis cortado. ¿Qué vamos a hablar ahora? Antes de que Don Camilo. Pues nos toca el análisis de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Fukui, ¿qué se siente al tener por primera vez un Don Camilo? Bueno, no, miento. Miento. Es que como no pude ir a ese programa de Game Over, el último programa de la temporada pasada, porque tenía que trabajar. Ay, no. No estuve en directo. Hola. Hola. Buenas, Don Camilo. Buenas noches. Buenas noches. 1:20. Hola. ¿Y qué quieres que haga? No sé. ¿Qué quiere que haga, Don Camilo? Hola, Tony. ¿Cómo estamos? Muy bien. Cada vez más saludable. Yo. Y tú no. ¿Por qué? Hola, Ceros. ¿Qué tal? Buenas noches, Don Camilo. Aquí estamos. Muy bien. Vamos mejorando, chavalín. ¿Por qué lo dice? Para tocar los huevos. Así me gusta. Hola, Edu. Buenas. ¿Qué pasa? Bueno, me reservo a Chache y a Fukui. Bueno. Pero primero vamos con Fukui. Efectivamente, Tony, no es la primera vez que estoy cara a cara con él. Hola, Samuel. ¿Qué tal, Don Camilo? Un placer como siempre. ¡Ah! Nos vimos en el último programa de la temporada pasada de Game Over. Gran programa, sí señor. En aquella ocasión venías solo. No, hoy prima, también ¿no? Vienes no, solo. Verdad, viene solo. Sí, es hoy también estás solo. Sí, sí, sí. Solo, más vale solo que mal acompañado. Oiga, Don Camilo, ¿qué es ¿Qué esto? ¿Qué coño está diciendo usted? ¿Qué hace, Don Camilo? ¿Guerra civil? De cualquier modo, es un placer tener a un profesional en Arcadia Gamers, ¿eh? No, vosotros, profesionalillos de... Pacotilla. Pacotilla. No, soy un profesional. Zánganos, no que merezco. Sois unos zánganos. Zángano. Gracias, Samuel Fukui. Hola, Chache. Hoy me toca a mí recibir por primera vez. Sí, por primera vez. Ah, es que es gracioso que Chache intervenga en Arcadia Gamers, ¿no? Porque sus intervenciones son cada vez más pobres, ¿no? Estoy buscando unos apuntes que tenía y no los encuentro. Espérate un poquitín. Ay. Se lo puede permitir, don Camilo. Yo me lo permito. Se lo puede permitir. Soy una persona sin tipo de duda. Además, yo no sé Fukui y Edu, pero yo estoy aquí. Bueno, y Ceros y el Chocobo y el perro. Tú estás entretenido. Yo estoy entretenido aquí viendo el librito del DVD este que me han regalado los amigos de mi móvil. Si no hago una lista. Que es un CD, ¿eh? Silencio. Ah, no, es un DVD, sí. Hago una lista. Voy a ver esta noche. Perro de Snake. Dumbledore. Funspot. Book. El Book. El Narutar, ex Narutar. Hugo Chávez. Torrente cuando estuvo. El rey. Estefano, rey. Su majestad el rey. En fin. Un gran elenco de personajes, Chachi. Quizá para disimular. Para disimular tu desnivel videojueguil. Comparado con Tony con Edu, ¿no? Ofu, qué barbaridad. Exagerado. Es madre cierto. Madre mía, cómo va el tío. Con lo que aporta Chache, madre mía. Hoy pillo yo. ¿Has visto lo que te está diciendo? A ver. ¿Te estás dando cuenta? Sí. A ver, a mí me duele, sinceramente. Yo intento ponerme al nivel. ¿Qué quieres que haga? A ver. No sé, Chache, tampoco es culpa tuya. ¡Ah! Hay errores. Yo qué sé, la Cube, el mini DVD. Imita, Chache. Te compraste una Nintendo 64. Imita, Chache, imita. Y el resto ya harán el trabajo de llevar el programa. Y tú imita, limítate a imitar. Ah, penoso. Simplemente penoso. Y aquí lo dejo. No, no tiene más. Anda, que se ha quedado a gusto, ¿eh? Anda, que se ha quedado a gusto. Ya, bostezo, Tony. Ya, porque es que es tarde. Vamos con el análisis. ¿Cómo no has recibido hoy? No, claro, claro. Por raro que parezca. Pues venga. Vamos a hablar del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Está dolido, Chache. ¿Está bien, Chache? Estoy dolido. Me voy a ir a fumar ahora. Fíjate lo que te digo. No. Análisis, va. Análisis, Edu. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Sí. Budokai Tenkaichi 2 y medio. Eso es uno de los temas a tratar en el análisis. Porque, claro... no hablemos ahora de la versión de Wii, que sí que tiene una gran mejora en cuanto a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, Edu, que te la voy a decir después cuando lleguemos a la jugabilidad. Pero sí que es verdad que aquí nos lo han camuflado como Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. En realidad, en Japón, este juego no es una tercera parte de la saga Sparking. Recordemos, Dragon Ball Z Sparking, que nada tiene que ver con la saga Budokai. Como nos han querido camuflar de nuevo en Europa, en este caso en España, sobre todo, que nos lo han vendido como eso, como una tercera parte, que en realidad no es. No, porque ya principalmente lo desarrollan compañías diferentes a lo que eran los primeros Budokai. Uno era DIMS y ahora son Spike. Pero Budokai Tenkaichi 3 lo que viene a ser es una reversión de lo que fue Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, añadiendo algunas mejoras y sobre todo personajes nuevos y nuevos modos de juego que han sido sustituidos los de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, por ejemplo el Dragon Wall, por el nuevo modo historia, el Historia de Dragón, entre otras cosas, pero que básicamente el juego de lucha sigue siendo en esencia el mismo título. ¿Qué ha pasado? Que Dragon Ball Z Tenkaichi 2, Budokai Tenkaichi 2, salió para Wii. Con un sistema de movimiento un tanto estrambótico y complicado. Sí, bastante. El tema complicado. De apuntar a la pantalla, el tema de mover. Fuera y hacer nos gesto. Prometieron, como en muchos otros juegos de Wii, por desgracia, que el movimiento con el Wiimote sería compasar los ataques de los personajes, emulando sus movimientos de que vimos en la pequeña pantalla, transportados a la consola. Pero al final resultó que era más cómodo obviar eso y hacer los movimientos ágiles para que el personaje nos hiciese caso y ejecutase sus distintos ataques y distintos movimientos. Vamos a empezar con un apartado, uno de los apartados quizás menos importantes, pero más sorprendentes, sin embargo, de este Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, y es ni más ni menos que el apartado gráfico. Quiero hablar, Edu, del apartado gráfico porque, a ver, está claro que Wii, a priori, es más potente que PlayStation 2. Sí. Pero es que estamos hablando, por desgracia, de un cutre port, de nuevo, de PlayStation 2 a Wii. Es decir, no encontramos nada que no encontremos en la versión de Play 2. Pequeños cambios, casi el juego inexistente, y el producto está casi inalterado, al menos gráficamente. Una desgracia, porque se podría haber aprovechado esta potencia superior de la consola para arreglar ciertos defectos gráficos del juego, que a ver los hilos. A pesar de todo, estamos de acuerdo en que Dragon Ball Z y Cell Shading son dos elementos que van de la mano, como bien ha demostrado en las últimas entregas de la saga, tanto Budokai como Tenkaichi. O como en Super Dragon Ball. O Chou Dragon Ball, por supuesto. Entonces, claro, nos encontramos con un juego con unos escenarios decentes, muy correctos para lo que vendría a ser este juego, con grandes escenarios, grandes extensiones de mapa para desarrollar las batallas, y unos personajes muy bien desarrollados y fieles totalmente al anime. Quizás se podría haber trabajado un poco más detalles del propio título, por ejemplo, el hecho de que se te rompa la ropa a mitad de combate, no cuando recibes una onda y te queda poca vida y el personaje cambia totalmente su skin, que dicho sea de paso, es digno de mención el hecho de que, por ejemplo, el claro ejemplo, Son Gohan, recibes un ataque, Son Gohan joven, quiero decir, en segundo nivel, por ejemplo, recibes un ataque y ya Son Gohan no está en su pose de ataque normal, sino que está con el brazo roto y agarrándose el brazo. Lo cual es un detalle que todos los amantes de la saga Dragon Ball agradeceremos enormemente, pero hombre, nos gustaría ese elemento de que se vaya rompiendo progresivamente, poco a poco. Pero bueno, tampoco es un detalle excesivamente importante, ni mucho menos un tachón en los gráficos, cuando realmente el producto original no lo tenía ya de antemano, y por desgracia este tampoco, pero que el juego sigue siendo gráficamente un apartado más que decente. Correcto, muy correcto, correcto. Muy correcto, a pesar de que no ha sido mejorado. Pasamos al tema tabú: sonido. Y es que el sonido, pues tenemos el problema de siempre, y es que en Japón nos encontramos con una versión japonesa maravillosa, con canciones sacadas, original, extraídas directamente de la serie, y nos encontramos que en Europa, sobre todo, y evidentemente Estados Unidos, porque los americanos son así, nos comemos en Europa lo que vendría a ser las restas de la música, del apartado sonoro. Básicamente la banda sonora americana. Que es basura. O sea, no hay que ser objetivo con esto, porque es que es así. O sea, es que no hay punto de comparación entre la música que podíamos escuchar de los temas de Dragon Ball originales con los temas que vamos a encontrar en el juego. A oídos americanos, suponemos que la diferencia pues es evidente. Sí, ellos han escuchado sus canciones y se sienten representados, exactamente identificados con su banda sonora. Pero en el caso de Europa, que hemos disfrutado, sobre todo en Cataluña, de una versión tanto de música como de voces casi íntegra y de una calidad más que excelente, sobre todo, insisto, en Cataluña, donde no se nos cortaban canciones como el Spirit vs. Spirit, que se nos pasaba catalán, que a Fukui, por ejemplo, no le gusta tanto, a mí me apasiona la canción de Cuando Son Juan. Donde esté la original, que se quite la... Es que es Kagesama, es que es Kagesama, hombre, es Kageyama, hay que tener... Mucha... Sí, sí, pero que las versiones catalanas de las canciones que estaban dentro de la propia serie eran muy decentes, muy decentes, y que marcaron un momento en cada momento especial de la serie, ¿no? Pues, lo dicho, nos encontramos también con que el juego viene con las voces en japonés y en inglés. En inglés. En un principio tendremos las voces en inglés, pero no se alarmen, amigos, pueden irse al menú opciones y cambiar este idioma, este nefasto idioma. Porque, insisto, el doblaje americano es una bazofia. Y nada como escuchar, nada como escuchar el doblaje original, no solo en este juego Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, sino que en todos los juegos anime que pueda, que se pueda disfrutar del idioma original, siempre es recomendable. Porque es que es otra dimensión, no tiene nada que ver. Hay doblajes en americanos muy buenos, ¿eh? Sí, pero no es el caso ni de Naruto, ni de Dragon Ball, ni de Saint Seiya. Por decir, citarte tres ejemplos en videojuego y que haya jugado. Y Bleach, no lo sé porque ni he visto las en japonés, que me perdonen. Pero vamos, no sé hasta qué punto también tendrá este problema, que seguro que lo tiene. Segurísimo. Y bueno, ¿qué decir del doblaje? Los seiyus fantásticos, sobre todo si estamos hablando del idioma japonés. Detalles increíbles, frases míticas, traducidas, subtituladas al castellano para que no perdamos detalle. Y un modo historia que incorpora, pues, cientos de frases. Sí, sí, ya tanto nuevas como clásicas, insisto. Y probablemente, ya entrando en el modo historia, con esto de las voces, vayámonos directamente al kit de la cuestión, que es ni más ni menos que la jugabilidad y el novedoso modo online para Wii Connect. Nintendo Wi-Fi, perdón. ¡Zas! Toda la boca. Para mí. Vamos a tirar un poco piedras y vamos a hacer una pequeña reflexión de lo que va a pasar ahora con la nueva versión de Dragon Ball Z para Xbox 360 y PlayStation 3. ¿Push Limits se llamaba? Sí, si no me equivoco. Limits. Bien, pues quizás por lo que se ve en el tráiler, después de verlo miles de veces, no por el tráiler, la calidad en sí del tráiler, sino por la fantástica canción de Kageyama, te das cuenta de ciertos puntos que comparte en cuanto a lo malo que resulta el modo historia de ambos juegos. Y diréis, pero Tony, ¿pero qué dices? Pero si el juego, ¿qué pasa? Si tiene... Pero si el juego ha salido un tráiler de mierda. No, por lo que se llega a ver en el tráiler, nos encontramos con momentos en los que, por ejemplo, Goku o Vegeta no tienen la ropa como deberían en el momento de la historia. Por citar un momento, Nappa, después, cuando se encuentra con Goku, tiene la armadura todavía puesta. Y eso no es así en la serie, no es así. Luego, Goku enfrentándose a Freezer con Namek explotando y Goku con el traje entero. No, es imposible eso también. Goku ya tenía la ropa rota. Pues son elementos así, tontos. Elementos frikis, porque son así, son frikis, que no pueden fallar en un juego de nueva generación. Pero es que yo creo que tampoco se lo podría permitir este Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 cuando vemos el genial modo historia de Dragon Ball Budokai 1. No 2 ni 3, ni Budokai Tenkaichi 1 ni 2. No, Dragon Ball Z Budokai 1. Punto por punto, escrupulosamente, cada momento del juego y de su historia venía marcado por cada punto del juego y de la propia serie. En cambio, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 nos encontramos con verdaderas paranoias, como un Goku volando cuando lucha contra Raditz, que podía planear pero no volar, ojo, es muy distinto, o cosas como Piccolo y Goku que no pueden luchar a la vez contra Raditz, y que la historia no es lo mismo, no nos plantean los vídeos como nos los planteaban en Dragon Ball Z Budokai 1. No lo veo completo, señores, lo veo, vale que es un añadido, pero es que es muy largo este juego, este modo historia, porque recordemos que abarca tanto la historia de Dragon Ball Z hasta Dragon Ball GT. Y con algunas misiones de Dragon Ball... Dragon Ball. Sí, sí, de Dragon Ball, de cuando Goku es pequeño, o sea, es que es horriblemente largo, y encontrarnos con un modo historia donde no hay ningún tipo de variedad, donde consiste en pegar, y que no se ha alterado casi nada, ni se ha añadido nada en cuanto a la historia original del juego, pues señores, ¿qué queréis que os diga? Después de que un juego de hace 4 años, antes de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, lo hiciera, 6 años ya hace ya de Dragon Ball Z Budokai 1, no lo haga, pues me parece un poco de juzgado de guardia, francamente. A pesar de todo, es bueno saber que este modo de juego es bastante largo y nos dará para horas y horas de desbloquear personajes y personajes, porque es que tenemos una cifra escandalosa de personajes, ni más ni menos que 165 personajes, Edu. Me van a perdonar los amigos de Mary Station, pero me he permitido el lujo de coger la lista de personajes, porque es que no me veía capaz de apuntar uno por uno cada de los personajes. Pero es que entre ellos nos encontramos verdaderas fricadas. Chache. Hola. Un problema también de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Es que ya no sabes qué personajes meter. Madre y dime tú, Chachi, ¿cómo haces un personaje basado en el Rey Vegeta? ¿Qué sabes tú del Rey Vegeta? ¿Qué ataques hace el Rey Lleva Vegeta? Lleva bigote. Y se parece a Vegeta. Y es más alto. Es más moreno. Es más moreno. ¿Pero qué más? No sabemos nada del Rey Vegeta. Yo creo que, yo sí que te lo digo, que era un paquete. Sí. O sea, estaba claro que era un paquete, porque le intenta meter ahí ralentizadísimo un puñetazo a Freezer y Freezer se lo funde. Sí, sí, sí. Y de un coletazo. De un coletazo. Lo mata de un coletazo. Atención, que es muy triste la historia del Rey Vegeta, ¿eh? Porque, o sea, aparece, intenta matar a Freezer y le pega con la cola. ¿No? ¿Freezer? Freezer. Sí, sí. Ay, claro. Sí, sí. No, no, total, pues... Es un paquete. ¿Qué le podemos poner de ataque? Pues el puño cutre al Rey Vegeta. Sí, sí, el puño cutre. Es que no hay otra cosa. El puño cutre. No hemos visto nada más. Un Kame muy cutre. Tamborín. Que le revientan el dispositivo. Fukui, ¿quién es Tamborín? Tamborín? ¿Te acuerdas de Tamborín? No. Chache, ¿te acuerdas de Tamborín? ¿Quién es Tamborín? ¿Era una de las fuerzas especiales? No. ¿Edu? Es uno de los hijos del Corpatit. Bueno, el Corpatit padre. De Piccolo. Piccolo padre. Piccolo Daimao. El que se carga a Krilin. El que se carga a Krilin. ¿Pero qué cojones? ¿Pero cómo le metes? Un Kame por la boca. Y ya está. Pero ya y ya pone está. Huevos. ¿Y qué pone huevos? No, no pone, no, no, no pone. El único que pone es Piccolo. Sí, sí. Pero, y el cabecilla de Namek. Top. Claro. Fricada. No, pero, o sea, vamos a ver. Pero es que son personajes que se agradece que estén. Porque siempre es bueno que haya más personajes. Alegría, viva la Pepa. ¿Robot de Pilaf? Sí, sí, es Pilaf. Pilaf con los tres. Con la zorra y. Pilaf, y la Me. Van dentro del robot que atacan a Goku cuando están con las bolas después del campeonato de la baba. Ah, mierda. Mira, fíjate, es que es todo enciclopédico. Sí, ¿sabes? Que no le han repetido tantas veces ya. ¿Qué ataque hace el padre de Freezer? El King Cole. No sé, a Trunks le pega un puñetazo y no le da, ¿no? No, a lo mejor es eso. No, le ataca con su propia espada porque le engaña. Ojo, a lo mejor es eso. Viene el padre Trunks. De Freezer te lo pintan ahí como tres veces más fuerte que Freezer y todo es otro paquetón. Sí, sí. Sí, sí, sí. Porque es que viene Trunks, bueno, y ni le tose. Bueno, es que la mayoría de ¿qué ataques hará él? ¿Qué ataques hace entonces el padre de Freezer? Ninguno. Ataca con la espada de su rival. No, no, a ver. Ahora hablemos en serio. La realidad es que cada uno de estos personajes tiene sus ataques, pero me duele el pensar que los han metido de relleno total. Claro. Y sin ningún tipo de motivo que decir, oye, que la tenemos súper larga. Se me ha ocurrido un personaje que seguro que no está. A ver. Yo creo que no está el dios Neptuno de hace 15 generaciones. No, pues no, no, no. ¿Qué te parece? No está. El viejete mayor ese. El viejete, el de... No, no, no está, no está, no está. No está, no está. ¿Kaito está? ¿Cómo va a estar Kaito? ¿Tú has visto alguna vez luchar a Kaito? Sí, está Kaioshin, el... El dios del este, vamos, el que llega a la tierra cuando Buu. El que parecía una piba. Sí, sí. Ese. Que según planeta es una piba, ¿verdad? ¿Pero la versión que está combinada con el otro o no? Ambas. Ah, vale. Tanto Kibishin como Kaioshin. Yo creo que en cuanto a artes marciales, tiene mucho más sentido que esté Chichi que no, por ejemplo, el Rey Vegeta. Pues está Chichi, por ejemplo. Sí, pero es que hasta nos encontramos con Arale. Sí, sí. Que bueno, ojo, Arale es un gran detalle. Es sí, un sí, gran detalle que está Arale. Bueno, pues esto es lo que hay en cuanto a personajes, entre muchísimos ¿Serpia? Otros. ¿Eh? ¿Quién es Serpia? Serpia. Ah, es uno de los compañeros de Bardo. Sí, creo. sí. Es que son personajes así. Es que no han salido en la serie casi. No, no saben nada de ellos. Faltan muchos de películas, ¿no? También, quizá. Pues no te creas. No te creas tanto. No, eso sí que quizá han tenido un papel hay verdaderas, de lucha más importante. Hay verdaderas basuras de personaje. Fukui como Tarles. Bueno, está Snook. Tapión te pega con la flauta. Bueno, pero no, Tapión mola. Sí que sale Tapión mola. Y mola y es de los mejores. Tapión sí, te sí. pega con la ocarina, ocarinazos. Tirini, tirini, tirini, tirini. Bueno, pues eso, que tenemos un porrón de personajes y nos vais a perdonar el pequeño debate que hemos tenido aquí de Dragon Ball. Pero lo dicho, tenemos muchos modos de juegos. Historias Dragón es el modo que llevamos comentando durante 10 minutos. Sim Dragon es una especie, un tipo raro de RPG en el que podremos ir consiguiendo todo tipo de gilis, dinero en realidad, y extras entre ellos, personajes y demás. Decir, perdón, vuelvo a Historia Dragón para decir que hay que buscar las bolas de dragón para pedir claro. personajes al Dragón Zero. Sí, o a Polunga, o a Polunga, el dragón de Namek. Bueno, total, que eso, que tenemos una semana para ir luchando con diferentes personajes, haciendo distintos tipos de misiones y aumentando nuestro nivel y conseguir cierto tipo de cosas. Misión 100 es uno de los elementos quizás más entretenidos del juego y es que compone más de 100 enfrentamientos distintos contra todo tipo de enemigos variopintos, grupos de enemigos variopintos que podamos ir haciendo frente. El modo supervivencia, clásica, modo clásico de sobrevivir a todos los personajes que podamos y batir nuestro propio récord. No puede faltar, al igual que el modo training, evidentemente, que nos servirá para entrenar y aprender a jugar al juego con un completo tutorial. Luego tenemos el modo duelo, evidentemente, 1-2 players, el modo evolución Z, que vendría a ser la tienda donde comprar los objetos para nuestros personajes, nuestras cápsulas y demás para los personajes. El centrado de datos, que es una completísima enciclopedia de, para todos los personajes de Dragon Ball, que incluye ni más ni menos los seiyus originales japoneses para que podamos escuchar las demos de cada personaje, o por ejemplo dónde se basa el personaje, cuándo sale, en qué momento y demás, que vendría a solucionar ciertos problemas como por ejemplo el que ha tenido Chache y Fukui, ¿no? De saber quién es Tamborín y a qué cojones le importa quién es Tamborín, claro. Es que también es verdad, ¿no? Hay que ver. Pero el tema más importante, el que ha hecho que nosotros esperásemos a que saliera en Wii este juego para analizarlo, no en PlayStation 2, es ni más ni menos que el sistema online de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Un sistema online simplón, pero que hasta cierto punto, pues hombre, no está tampoco tan mal. La lástima, la gran lástima, es que no tendremos posibilidad, como muchos otros juegos, esto es algo que pasa, por ejemplo, en Gears of War, de saber si la conexión del compañero es buena o es mala. Y esto es un problema a la hora de saber cuánto lag vamos a tener, y más sabiendo cómo son los juegos de lucha para estas cosas, que los juegos de lucha online normalmente no casan, a no ser que lo hagas realmente bien, como es Dead or Alive 4. De hecho, se comenta por el chat que el online de este juego no funciona muy bien. No, claro, porque es que son problemas, es que ya no es el juego en sí, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, son los juegos de lucha. Online, como norma general, funcionan mal. Y es así. Un juego de lucha es muy difícil de plasmar online. Y que cada segundo, cada milisegundo, que es lo que depende de cada movimiento en un juego de lucha, funcione. Si a esto añadimos el control de Wii, que puede ser cambiado esta vez por un mando clásico y un mando de cube para una jugar... galleta. Sí, sí, sí, como Dios manda. Como Dios manda. También podemos jugar de la forma original de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, pero sin apuntar. Ya no hace falta apuntar, por suerte. Mejor. Por suerte. Pero bueno, el modo online. Nos encontramos con varios tipos de juego, pero que lo he dicho, que tampoco es bastante simplón. Batalla personalizada que nos permitirá jugar partidas, mejor dicho, amistosas con compañeros y demás de amigos y demás, pero que no puntuarán como es la propia batalla de amigos, que también nos facilitará las cosas para hacer todo tipo de combates con nuestros amigos del Nintendo Wi-Fi. Batalla normal es ni más ni menos que una batalla donde los personajes tienen los atributos por defecto, de tal manera que no vienen potenciados ni demás, para evitar chetadas varias y combos infinitos y esas cosas que tanto dan de por sí en amigo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Y luego la batalla de clasificación. Es curioso, porque yo pienso que se debería haber evitado el tema de las de equipar todo tipo de funciones a los personajes de cara a la competición online, como es en este caso la clasificación, porque es que es una realidad. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi tiene todo tipo de problemas, de glitches y demás cuando se avanza bastante dentro del juego, y el combinar ciertos elementos hace que sea un problema y puede se descompensa el juego. Sí, se descompensa muchísimo. Podemos ver la clasificación y el registro de nuestras batallas a lo largo de todo el juego que hemos hecho hasta desde que lo compramos y lo conectamos por primera vez hasta el final, que nos cansemos del juego y lo tiremos a la basura. No quiero decir con esto que el juego sea malo, ni mucho menos. Arcadia Gamers decide que la nota de este título tiene que ser ni más ni menos que de 7.5, porque es que las cosas como son, es un juego muy divertido, es un juego de notable. Pero le faltan cosas y deberían habérselo trabajado solo un poquito más de lo que ya se vio en PlayStation 2. Creo que estaremos todos de acuerdo en que, no sé, no es el superjuego. Quizás sí, sin embargo, es el de los mejores juegos de Dragon Ball Z que han salido hasta la fecha. Yo, para mí, sigue siendo el mejor Super Botoden 2 de Super Nintendo, pero... Amén. Amén. Sí, sí, sí, es que eso es una maravilla. A falta de jugar al Shin Botoden de Sega Saturn, que todo el mundo dice que es la verdadera maravilla, quinta esencia de Dragon Ball, Edu. Tampoco lo es tanto. ¿No? No. Bueno, a ver, es buen juego, recuerda mucho a los Super Botoden, ¿vale? Pero tiene ciertos errores. Uh-huh. Y bueno, y decir que el Ultimate Battle 22 es una conversión mala de Shin Botoden. Sí, sí, no, y tan mala, y tan mala. Eso sí que lo jugué yo. Anda, que vaya debut, chat. Recordemos que el Shin Botoden, por ejemplo... Tenía la típica... Uno de Super NES yo jugué, no sé cuál. Bien. No sé cuál. Bueno, no sé cuál. Recordemos que el Shin Botoden, por ejemplo, Sega Saturn aún continuaba con la barra separatoria de pantalla que te indicaba lo lejos que estabas del luchador. Uh-huh. Cuando volabas, por ejemplo, se partía la pantalla por la mitad. y te reflejaba la distancia o algunos counters que siempre se ha tenido en los Dragon Ball de Super Nintendo. Vamos, tenía juego de idea clásica. Claro. ¿Recomendamos este juego, Edu? Sí. Yo lo si eres fan de Dragon Ball. Sin ningún tipo de duda. Y si no lo tienes en PlayStation 2, evidentemente sí. Y si no tienes ninguna versión anterior. También, por supuesto. ¿Y si la tienes? Si la tienes, pues hombre. ¿Si tienes el 2? Si tienes el 2, yo sí que te digo una cosa, Espera que baje de precio. Claro. Quizás, hombre, si te gusta mucho el juego. Está dentro de mucho tiempo, porque ahora los juegos no bajan de precio ni la de 3. Ya ves, encima con Nintendo. Pero bueno, lo que quiero decir es que, hombre, que si te gusta mucho, mucho, mucho la saga Budokai Tenkaichi, si eres coleccionista, no lo dudes. La saga Tenkaichi, no lo dudes, hazte con esta tercera parte. Ahora, si te gusta lo justo, tampoco te creas que te pierdes gran cosa teniendo ya Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Aunque nota. Eso sí, el control, 7.5, chachi, ya lo hemos dicho. Vale. Que digo, el control es diferente y yo creo que bastante mejor. Y la posibilidad de jugar con mandos normales le da un buen punto. Chachi. ¿Qué? Te toca. Y te acabamos, paso la por pelota. Fin. Venga. A ver la canción. ¡Al ataque! A Edu le gusta la canción. Sí. WarioWare de GameCube. Minijuego de las tortugas. La música más adecuada, así como. Música más adecuada, así como en suspense. Porque bueno, esta sección se va a titular Al ataque. Hoy la vamos a hacer un poco más corta porque estamos cansados. La 2 menos 10 y mañana hay que trabajar. O ir a estudiar. Con lo cual, yo quería hacer unos apuntes sobre algo que he descubierto recientemente, que es el online de la Xbox 360. Al ataque. Al ataque se llama la sección. Tony vuelve con las pilas cargadas, porque supongo que tendrá que recibir algunos balones, pero no te creas. Al fin y al cabo son unas pinceladas, porque se tiene la concepción general de que el online de la 360 es genial. Es la clave. Es el online, es la clave, ¿no? Como diría Tony. Pero, bueno, pues presenta algunas lagunillas, bajo mi punto de vista. Porque esta sección es de autor, digamos, ¿no? ¿Puedo hacer un pequeño paréntesis, chat, sobre el chat? Sí. La gente pide a gritos que nombremos que dentro del plantel de personajes de Budokai Tenkaichi 3 está Super Wit, alias número 8. Que también fue un robot de la cinta vermella. Cinta vermella, sí, el Frankenstein, ese famoso. Hombre, ¿cómo se llama en castellano? Super 8, ¿no? La cinta vermella. Cinta roja. Cinta roja, ¿no? Lazo rojo. Retribón. No, lazo rojo. Lazo rojo. Bueno, en fin. Hombre, yo destacable un personaje llamado Soldado. Pero ceros al ataque. Cinta roja, queridos. Cinta roja. ¿Y qué he dicho? Cinta roja. No, pero dudabais, decía cinta roja. Vale. Muy bien. Bueno, gracias por el apunte. Logro desbloqueado para nuestro técnico. Hombre, hay uno mejor que ya no tiene ni nombre y se llama Soldado Frisa. LOL. 20 puntos por apunte de oro. Venga, chachi. Bueno, el online de la 360. Bueno, pues por ejemplo, yo voy a centrar mi crítica en un juego. Y ese juego es Call of Duty 4. Seguro que Tony tiene mucho que decir. Sí, seguro que tiene mucho que callar, mejor. Pues sí. Claro, no lo tiene. ¿Os lo digo lo que quiero decir? Sí. Es juego. ¿Qué quieres el juego? Bueno, pues ya lo tendrás cuando te baje tu nivel de exámenes. En fin, es igual. El caso es que para jugar una partida. Parece mi madre. Para jugar al Call of Duty 4, pues tienes que armarte de paciencia. Sí, sí. ¿Por qué, chache? ¿Por qué? Pues porque no va bien. Me tienes que vender el juego a mí, ¿vale? Pues no, te lo voy ahora a echar mierda. Le voy a echar mierda. Precisamente no te lo vas a comprar, si sigue así. Bueno, ya. Lo que pasa es que. A ver, échale tiempo. Échale tiempo porque para que te ligue una partida buena, enchufe la partida, vaya bien y te junte a todas las personas con las que estás metido en el grupo, suda tinta. Mal. Yo no sé si el juego está mal hecho. Yo no sé si el online va mal. Yo no sé si los puertos de la gente, si la NAT, si las pollas. No tengo ni idea de esas cosas. El caso es que yo me gasto 65 euros en un producto y yo lo que quiero es que vaya bien. Y que no me cuenten historias, porque por otro lado pago 60 euros para una suscripción Gold de la consola. Son total 120 euros, 125 euros. Y yo lo que quiero es que vaya bien y que no me cuenten historias. y para jugar al Call of Duty 4, ármate de paciencia. Sí, señor. Bravo, bravo. No, no, no. Totalmente de acuerdo. No, no, no, no. Totalmente, chachi. No, para tampoco. Cuando hay que recriminar, se recrimina. O sea, cuando hay que recriminar, sí, se recrimina. Pero vamos a matizar. Vamos a matizar porque supongo que alguien ahora se está escandalizando escuchando este programa desde su. Sándor. No, no, no, no. Sándor es. Está, o sea, él es fiero defensor de la posición de esta, de que el Call of Duty 4 funciona mal online. Y es cierto, pero claro, ¿a qué horas? Por la noche. Por la noche va muy mal. Igual, va muy mal. Pero es inadmisible, a ninguna hora tendría que ir mal. A ninguna hora tendría que ir mal. Más pagando 60 euros por la conexión. ¿Qué pasa? ¿Que nos van a dar un juego gratuito? ¿Un Undertow de nuevo? ¿Para que nos calle? No. Sí, pues eso ha sido penoso, ¿eh? A mí eso no me vale. A mí eso no me vale. Yo al mediodía puedo jugar muy bien, con cuatro personas, ningún problema. Pero sí, si nos juntamos 9, que es el límite, por otra parte. Es el límite. Para jugar 9 en un grupo. Ya no puedes meter más para jugar online, tienen que ser partidas privadas. Puedes jugar 18 online, pero en un grupo máximo 9. Pero bueno, el caso es que es imposible jugar Call of Duty de una manera satisfactoria y que valga la pena por calidad-precio, ¿no? lo que tú te has gastado. Sin embargo, bueno, Call of Duty 4 es el juego del momento. Valía la pena también pues poner esto en conocimiento de los oyentes, porque bueno, pues tiene esas lagunas y luego que no te pilles prevenido. Sin embargo, el online de la 360 presenta temas como, por ejemplo, que escandalizan. Al menos a mí últimamente me ha escandalizado bastante. Porque si hablamos de que la 360 es una consola que de generación está al mismo nivel que la PS3, sistema de compra está al nivel de la Wii. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, desde luego. Y es que ha hecho muy mal Wii, o sea, Nintendo, quiere decir, de copiar un sistema tan nefasto de compra como es el de los Microsoft Points. Porque es así, es nefasto, es vergonzoso. Pues sí, claro, Xbox 360 y PS3 están al mismo nivel y la Wii a otro. Pues perdonen, pero en el tema de la compra por online, no. El tema de los puntos es una mierda. Es una basura, no siempre. No puede ser que te hagan comprar nuevos avatares por 80 Microsoft Points, descuadrándote todas las futuras compras. Sí, pues sí, tendrás sí. Que comprar packs de points que te saldrán más caros y luego no utilizarás, descuadrado ya, por, sí, por sí, tener un avatar distinto. Y empiezan que te cobren por cambiarte el Gamer Tag. Que te cobren por todo, definitivamente. 9 euros mal. Por cambiarte el Gamer Tag, ¿eh? Entiendo que llega a valer dinero por el mareo que podría causar a todos los jugadores. Es más, del rollo penalización que otra cosa para el jugador que se cambia el nick. Porque es que es un mareo. Es un mareo. Pero, claro, después por otro lado dicen, ah, pero es que te estamos ofreciendo un servicio de calidad. Bueno, pues yo, por ejemplo, en Call of Duty no lo he encontrado. En Gears of War me parece que pasa algo parecido. Pasaba. En Halo 3 no pasa. O sea, que a mí me cuenten la diferencia porque yo no lo entiendo. Hombre, ¿qué pasa en Halo 3 que va bien y en Call of Duty 4 va mal? Hombre, es indudable que el trabajo de Bungie con el online ha sido increíble, chacho. Eso es, no es algo que tengamos que... Yo creo que es más bien la mano de Microsoft ahí detrás. ¿Tú crees, Fukui? La hay una mano. Ceros. Claro. Sándor acaba de llamar para comentar... No, porque se le ha mencionado y dice que él en lo que... O sea, referente a lo de que él está en contra. Bueno, lo que habéis comentado. Dice que no está tanto en contra de Microsoft como... de Activision, que es quien se encarga de los servidores y que no les prestan ni puta atención. Sí, sí, bueno, tampoco hemos dicho que quería básicamente enfocar eso, que la culpa no es de Microsoft, sino de Activision. No hemos dicho tampoco eso, de todas maneras. Bueno, pero quería... Pero bueno, ha quedado clara la posición de... Quería decirlo. Pero yo creo que realmente es a Microsoft a quien se ha de echar la culpa, porque tú estás pagando tus 60 euros de Live a Microsoft. Pues ella tendría que ser la que le exigiera a Activision que mantuviera, una cierta calidad. Que mantuviera los servicios, desde luego, los servicios, los servidores, correctamente. Luego sí que os digo una cosa, ¿vale? Y es un pequeño, una pequeña excusa de cara no a Microsoft, sino... Bueno, sí, a Microsoft, que pelotas. Sí que es cierto, y Fukui es seguro uno de los sufridos también en este aspecto, de la gentuza que juega online con distintas mierdas puestas. Dícese Demule, Bitcomet, y eso es un cáncer, eso es así, ¿no? Ya no es una novedad, siempre ha pasado y siempre pasará. Quiere decir, es injusto, o sea, ¿por qué no dejas de descargar mientras juegas? Y eso es así, chachi. Al margen de eso... Ya, pero también es un problema, ¿eh? Tampoco sí, se colabora claro, con eso. Es un problema. ¿Sabes qué? No defiendo, no quiero defender a Microsoft en este aspecto porque tienes más razón que un santo, chache. No, no hace falta tampoco ponerse fanboy, pero es que también es cierto que hay mucha gente que es así. Sí, pero bueno, que quede clara la idea y con esto acabo, de que tú te gastas 125 euros y la calidad de servicio tiene que ser buena. ¿Y a quién vas a reclamar? Porque claro, si tú vas al médico O yo qué sé, vas a una tienda, te venden un producto que está en mal estado, que tienes una hoja de reclamaciones, puedes tenerla. El derecho a patalear lo tienes. Pero ¿qué haces con Microsoft? ¿O con Activision? ¿Qué haces? ¿Le mandas un mail en inglés y se lo dices? Oye, que esto va mal, ¿qué hacéis? Ah, esto va por culo. Lo estamos arreglando. El derecho a patalear lo tienes, estupendo, pero bueno. Ojo. No. Que luego tampoco creo que sea excusa el hecho de que, por ejemplo, el PlayStation Network sea gratuito para escudarse con eso, ¿no? De, hombre, es que te lo estamos dando. No, es que si lo das tiene que ser bueno, ¿sabes? Igual que el de Wii. Pero claro. En fin. Pero en el caso de Microsoft resulta más sangrante estos. Aunque sean pequeños, es una putada. O sea, estás pagando dinero por jugar online. Por lo tanto, tendrían que ofrecer un servicio como mínimo perfecto. Pues nada, ya está. Vamos a acabar ya, ¿no? Que son las dos. La madrugada. Qué desastre. Qué tarde. Trabajar. Vaya palo. Vamos a hacer una despedida de toda la gente que ha estado aquí hoy. El programa este. ¿O no? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que esa Eva no está al teléfono, ¿eh? ¿Quién está al teléfono? Que no está al teléfono, esa Eva. Bueno, pero tenemos aquí a Funspot. Sí, estoy aquí. Sega Funspot. Sigo aquí, ¿eh? Ya, pero usted no es el director de Game Over, ¿no? Yo propongo que las despedidas las haga Fukui, ¿no? Pues sí. Bueno, empieza... Sega Funspot, un placer tenerte en Arcadia. Como siempre, es un programa Capicúa. Maestro Fukui. Sí. Espero volver a verte en Game Over otro día o aquí en Arcadia. Cuando sea, es un placer. Edu. Buenas noches, Fukui. Hasta otra vez hasta que otra. Vengo aquí. Un placer. Cómprate una consola Next Gen ya. Pero tiene una tele HD para disfrutarlo. Es que, Chache. Fukui, cuando quieras. Pero a unas horas más decentes. Sí, ¿verdad? Sí. Por favor, otra vez, decirles que no me pongan el hockey antes. No, a ver qué pasa. Esto va como va. Tony Chan. ¿Cuándo nos vemos en último nivel, Fukui? Pues oye, vente un día, es verdad, ¿eh? O veniros más. Pues vamos pues, a organizar algo. Mira, yo... Para... Poca broma. Estas tres semanas que vienen, no porque tengo exámenes, pero para las siguientes... Ya y después para la Semana algo. Santa, podemos hablar. Adiós. Buenas noches, un placer haberte conocido. Igualmente. A perforar clítoris, Ceros. Bueno, perro. Bueno, vamos. Buenas noches, perro. Un placer. Y el chocobo también andará por ahí, supongo. Un placer. Yala. Y esto ha sido Arcadia Gamer, señores. Muy bien. A las 2 de la noche, como campeones. Casi como último nivel, hasta las 4. Ya ves. Especial de Zelda. Empanamos el especial Street Fighter. A continuación, especial Street Fighter. No. Nos vamos. Lo dice el técnico que se acaba. Venga, va. Hasta luego. Y en breve el especial Street Fighter, ¿eh? Ahora va en serio. Adiós. Són les dues. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM.